Hola a todos y bienvenidos al episodio 15 de Hijos de la Cinefilia. Y antes de nada, recordar a todos nuestros oyentes que entre todos los comentarios que hemos recibido este año vamos a sortear una bolsa de rueditas. Y bolsa de rueditas de Juan. La bolsa me encargo yo si queréis. Y bueno, nada, que este es el episodio número 15. Ha sido un año trufado de episodios de Hijos de la Cinefilia. Hemos dado mucho la turra y bueno, y ya voy dando paso, que si no me lío. Y en el día de hoy contamos con la participación de Juan de... Hola, buenas. Estoy encantado de volver aquí a vuestra casa y cada día la de más gente. Tu casa también. Tenemos también a Ramma. Hola, buenas. A Luismi. Hola, buenas tardes. Y el menino que les habla, y ahora vamos a ir dando paso a Ramma para que nos hable de los temas que tenemos hoy. Vale, bueno, pues esta tarde tenemos un tema que es la inteligencia artificial en el cine. Voy a hacer un apunte porque sí que es verdad que al principio, al presentar este tema, hubo un poquito de malentendido, por decirlo de alguna forma, porque algunos de nosotros entendimos que se trataba de hablar de las inteligencias artificiales como un personaje más dentro de la película, y otra parte del grupo entendió la incorporación de la inteligencia artificial en la técnica, ¿no?, de crear una película. Entonces vamos a empezar a hablar de películas donde la inteligencia artificial está integrada como un personaje más o como un elemento más, y luego haremos un poquito de debate del otro tema que también nos pareció interesante, ¿vale? Entonces, para hablar de películas así de este tema, pues hemos escogido unas cuantas cada uno, y se va a arrancar Luismi primero con Inteligencia Artificial, valga la redundancia, de Spielberg. Ahí, pues bueno, año de la película, es que está todo relacionado. Es que la película es de 2001, okay. Y Inteligencia Artificial es un proyecto inacabado de Stanley Kubrick. Yo creo que es una buena película, dura 2 horas y medias, para mí no aburre, pero sí que le cayó una losa a Spielberg de qué diferente hubiera sido si la hubiera dirigido Kubrick. Claro, pero es que eso no lo vamos a averiguar nunca, porque el pobre de Kubrick ya no estaba. Sí es verdad que en una entrevista yo le escuché a Spielberg: lo ideal hubiera sido Stanley Kubrick presenta Inteligencia Artificial dirigida por Steven Spielberg. Eso. Perdón, y ahora se me acaba de ocurrir una cosa. ¿Y si le preguntas al chat GPT cómo hubiese acabado la película Kubrick? A lo mejor te saca ahí un tema también, ¿eh? Bueno, pues yo creo que habría respondido: mira, cada plano, el personaje está justo en el centro, los mismos centímetros arriba y abajo que izquierda, que a derecha. Metido. El equipo técnico loco, repitiendo cada plano hasta que quede perfecto. Y los actores diciendo todos que es la mejor peli que han hecho, pero que no la volverían a hacer. Y el niño Olsen ha acabado en el mar, en la drogadicción. Sí, sí, no estaría ni... ya que lo ha nombrado Juan de, pues eso, el niño no continuaría en esto de la cinematografía, y John Lowe, Frances O'Connor o William Hart hubiera sido su última peli, ya está. Puede ser. Sí. Realidad alternativa. Sí, sí. Y bueno, pues no sé si alguien más quiere... Bueno, más o menos la trama pues va de un niño robot al que lo hacen muy real, incluso con sentimientos muy reales, y claro, eso es un problema, porque el niño llega a querer mucho a su madre, y no desvelo más. David, escúchame. David, escucha. No. No vas a entender las razones, pero Tengo que dejarte aquí. ¿Es un juego? ¿Cuándo volverás por mí? No volveré, David. Tendrás que quedarte solo. ¿Solo? No, mami, por favor. No, por favor, no, mami. Pero mami, te destruirían, no, favor, no. David, te destruirían. Mami, no, por favor, no. Siento haberme roto y siento haberte cortado el rizo. De verdad que lo siento. Siento haberte hecho daño a ti y a Marty. Tengo que irme, tengo que irme. ¡Déjame! ¡Basta! Mami, por favor. Tengo que irme. No te vayas. No, mami, no te vayas, por favor. Mami, mami, mami. Si me convierto como Pinocho en un niño de verdad, podré... A mí la verdad es que me daba mucha pena, ¿no? Y mucha... Porque el niño es eso, te lo plantan en el robot como con una estructura de niño, ¿no? Pues claro, es como para que te enternezca más, ¿no? Y el hecho de ver a la madre como que no lo quiere y como que lo medio desprecia por ser un robot, pues te hace como que pensar, joder, qué mala persona, ¿no? Pero joder, es que es un verdad, es un robot, o sea, porque te lo han puesto con piel de niño, pero llega a ser con piel de Thermomix y la madre pues diría, joder, es que no, es que es una Thermomix, ¿no? ¿Veis semejanzas con Pinocho, ¿no? Sí, esto claro, estaba pensando yo que aquí lo que se nota más la mano de Spielberg es en el tema del hada azul, que le pone voz a Meryl Streep, y que ahí es donde está el almíbar spielberiano, ¿no? Porque a mí lo más sólido para mí es la primera parte hasta que abandona al chavalito en el bosque, y luego el final me parece muy interesante como ese epílogo y lo que aparece al final, que en realidad yo pensaba que podían ser alienígenas, pero no son alienígenas. Yo creo que es la evolución de los androides, de la inteligencia artificial. Son humanoides, digamos que es el legado humano, ¿no? Lo que se podría llamar la nueva humanidad. No, es lo que ha sobrevivido, la tecnología ha seguido evolucionando por su cuenta. Efectivamente. Y eso me parece muy interesante, muy fascinante, todo el descongelado ese. Sí. Ah, que te recuerda también un poquito a Blade Runner con el rollo de los replicantes y así también un poco. A mí me recordó todo el mundo este donde está el Jude Law y tal. Bueno, ahí tienes mucho lo que hablabais un día vosotros del Valle Inquietante, ¿no? Esto de que los rasgos humanos aplicados a este tipo de máquinas. Por cierto, estuve el otro día viendo las últimas androides humanoides, ¿no? Y hay algunos que son bastante, bastante espectaculares. La verdad es que no... O sea, vaya inquietante a saco con esos androides, la verdad. O sea, que el futuro ya está aquí. No, perfectamente. Estaba viendo uno de Boston Dynamics. No sé si me parece que ese eslogan era de una marca de vídeos, de vídeos domésticos. No, una marca de vídeos. Este, ¿no? El futuro ya está aquí. El futuro está aquí y se acabó el futuro para esa marca también. O sea, efectivamente. Efectivamente. Muy bien. ¿Queréis comentar algo más de la película? Sí, yo de esa película lo que más me acuerdo es del osito, el osito que la acompaña. Pobrecito. Realmente me genera mucha, mucha ternura el osito. El osito era súper inteligente, además. Sí, sí. Además la ayudaba, era un encanto, era un compañero ideal para de aventuras. Sí. No, es que visualmente es un festín, esa peli. Sí. Tal cual. Visualmente. Y es que es verdad que no tuvo mucho éxito. A mí me gustó mucho, pero sí que es verdad que fue muy criticada cuando salió. Yo creo que salió justo con las Torres Gemelas, ¿eh? Que tuvo que quitar las Torres Gemelas incluso. Efectivamente, sí. Es verdad. Sí. Tuvieron que quitar un plano de eso, sí. Vale, muy bien. Pues nada, si queréis seguimos y le damos paso a Juande con Colossus, el proyecto prohibido. This is the dawning of the Age of Colossus. Ladies and gentlemen, I'm Dr. Charles Forbin. In a few moments, Colossus will address us directly. This is the voice of world control. I bring you peace. It may be the peace of plenty and content, or the peace of unburied death. The choice is yours. Obey me and live, or disobey and die. The frightening story of the day man built himself out of existence. Colossus, the Forbin Project. It's making you a prisoner. Shock, horror, suspense. Created with all the technological brilliance of 2001, A Space Odyssey. Colossus is the ultimate in sophisticated computers. I'm going to try to convince the computer that you're my mistress, and that therefore I have to be given the opportunity to see you regularly in private. That way we can pass information back and forth. Bueno, pues esta es una película de Joseph Sargent, el director, por ejemplo, de Pearl Harbor 1-2-3, entre otras. Y es una película pues de 1970. En aquellos años estaba todavía la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, estaba en su apogeo. Aunque bueno, vivieron los años 60 sobre todo. Los 70, por supuesto, y también continuó. Y es una película, pues, de ciencia ficción. También mezcla lo que sería lo que es la carrera armamentística con armas nucleares. En fin, y por supuesto la Guerra Fría. La película va de que un CEO, como podría ser el CEO de OpenAI, crea un superordenador en que lo colocan en las montañas rocosas de Colorado, dentro de una montaña con blindaje total. Autónoma, una máquina, un superordenador gigante al que le llaman Colossus, y Estados Unidos decide entregarle la llave a Colossus de la seguridad nacional de Estados Unidos y por supuesto de todo el mundo en definitiva. Entonces pues lo presentan con fanfarrias, con ruedas de prensa, el presidente de Estados Unidos, todo muy bien. El problema reside que Colossus empieza a funcionar y detecta que los soviéticos tienen algo parecido a Colossus llamado The Guardian. Guardian y Colossus empiezan a interactuar y digamos que cuando... Hay una cosa que se llama sincronizar dispositivos, una cosa que yo no sabía que existía hace unos años. Y ya en 1970, digamos que Colossus y Guardian se sincronizaron convirtiéndose en uno solo, ¿no? Digamos que lo que no consiguió los políticos y la diplomacia en Estados Unidos, Unión Soviética, lo consiguió la IA. En este caso, estos dos superordenadores. Bueno, empiezan a trabajar conjuntamente, Colossus asume el poder y empieza a tomar conciencia propia. Y entonces, el superordenador Colossus empieza a tomar decisiones porque quiere expandir su dominio al resto del planeta que no está en su poder, claro. La cosa acaba, bueno, la cosa es que intentan neutralizarle, pero su aprendizaje es exponencial, ¿no? Empieza a recabar información y demás, y cuando intentan sabotearle para neutralizarle, le sale mal. Intentan, ¿cómo era? Recalentar sus circuitos. Me hizo mucha gracia esto. Pero detecta que le intentan esto, asume o digamos sentencia a muerte a los informáticos que intenta pararle los pies, y el CEO de Colossus es el que, digamos, el que tiene que colaborar obligatoriamente al desarrollo de Colossus para... La película tiene un final abierto, pero abierto y pesimista, porque no acaban con Colossus. Colossus, digamos que triunfa en esta película y acaba como diciendo, como un alegato de Colossus, como que diciéndole al CEO que tú vas a trabajar para mí, tú me vas a hacer más grande, y tú no solamente, ahora que estás negado, vas a colaborar, y de muy buena gana. No sé si habéis visto esta película de... Yo me ha gustado, primero me ha gustado mucho lo de me recalientas los circuitos. Sí. Yo creo que lo voy a usar yo en el día a día. Y luego yo vi hasta que empieza a monitorizar Colossus los polvos del científico, que me parece una cosa loquísima. Sí, como el CEO, digamos, es, digamos, el más probable que lo pueda, el máximo enemigo que puede tener Colossus, digamos que intenta controlarle, lo digamos que lo mantiene en una casa con videovigilancia, por supuesto monitorizado por Colossus. Y claro, la única manera que se les ocurre a los humanos para poder neutralizarle es, que este hombre pueda dar órdenes, es con una de las científicas, protagonizada por Susan Clark, y se convierta en amante de este hombre, claro, y le pone como condición que en el dormitorio que no haya cámaras. Es como un gran hermano. Yo creo que esto es un poco la evolución de HAL, porque HAL también era el ojo que todo lo ve, ¿no? Pues sí. Yo creo que esto ya es HAL, pero con más, ¿cómo se llaman? Periféricos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, la película, pues bueno, sobre todo, pues es el, digamos, ¿no? Que como se podría decir, como se puede hablar, pues de que ¿cómo es? La caja de Pandora, ¿no? Que has creado ahí un monstruo que ahora no puedes controlar, se te ha ido de las manos, es un poco eso, ¿no? Sí, sí, sí, sí. A mí yo creo que también Juegos de Guerra le debe mucho a esta película. Sí, efectivamente. Yo creo que le debe mucho a Colossus, desde luego. 10 años después, ¿no? Prácticamente. Sí, sí, pero Juegos de Guerra está tratado de una manera más, un poquito más, más como de la época, ¿no? De más pelis de acción y tal, de chavalitos. Sí. Más entretenida Juegos de Guerra, creo yo. Sí, es más entretenida y más conocida. También. Pero Colossus ya digo que mantiene el pulso a pesar de los años. Al principio se comunica con display, un display con letras rojas, y luego le añaden una voz metálica y robótica. Es que a mí me recordaba, yo lo veía y me parecía un episodio de Los Simpsons, ¿no? Con gente de verdad, la verdad. Parece un cachondeo todo, pero bueno. Luis y yo no la hemos visto esta. Sí, no, pero... no ha sido una semana como para tener... tiempo para ver qué. No ha dado tiempo, pero eso, tenía la intriga de cómo había envejecido esta peli, de eso, hablando de inteligencia artificial de los años 70, a día de hoy, si todavía se sostenía un poco o había envejecido regular. Hombre, ha envejecido regular, pero tiene cosas que están bien. Se puede ver todavía, ¿no? Sí, sí, y que te hace, pues eso, pensar un poquito, pues hasta qué punto, pues, el hecho de dejar las cosas de una manera... Bueno, que esto se va a ir de las manos, en definitiva. Muy bien. Sí, bueno, eso yo creo que este es el tsunami que tenemos ahora, ¿no? Eso no lo para nadie, vamos. Sí, sí, sí. Okay. Es como se llama la singularidad. Pues, sí, que es cuando digamos que la inteligencia artificial ya asume su propio control y avanza ya sola sin necesidad de los humanos. Bueno, yo he leído que en realidad cuando tú tienes una inteligencia artificial libre, es decir, porque ahora está como capada, ¿no? O sea, está como la tienen con una correa, digamos, ¿no? Pero si la dejas, si le das libertad, acceso a información y a poder hacer cosas y lo que sea, trabaja en, holísticamente, ¿no? O sea, trabaja viendo sistemas completos, ¿vale? Entonces, sí. Le interesa que todos los que todas las partes del sistema funcionen para que el sistema funcione correctamente. Es decir, que eso quitaría de en medio la posibilidad de que dijera voy a cargarme a todos los humanos, ¿no? En teoría. Ya, eso es en teoría. En teoría. Ya veremos. Muy bien. Pues, Michi, ya que has hablado de HAL, si quieres te dejo con 2001. No confundir con HAL, es otra cosa. HAL. HAL. Y bueno, HAL. ¿Os imagináis HAL 9000 con voz de chiquito de la calzada? Hostia, eso había que hacerlo, eso hay que hacerlo. No puedo. Abre la puerta, HAL. Y no HAL. Puedo. Ahí. Pues, pecador de aprender. Bueno, venga, pues Michi, dale caña a 2001. Venga. Antes de nada, un abrazo a don Carlos, porque voy a hacer un mini monolito. Uh-huh. Y recordar, bueno, que hacía este hombre todos los veranos, un programa especial del monolito, y era ya tradición año tras año y tal, ¿no? Bueno, aquí esta peli, recordemos, 68, Stanley Kubrick. Esta peli son dos pelis en realidad, ¿no? Son dos historias. La primera es Para mí, Pom. Antes quería que para mí es POM. Bueno, para sí, ti, sí. Para todos, yo creo. Sí, bueno, sí. Aquí tenemos dos historias, dos narrativas, ¿vale? Dos hilos narrativos. El primero es lo del monolito y lo otro es lo de la inteligencia artificial, ¿vale? O sea, primero tenemos los monolitos que van apareciendo, son como han sido puestos. En realidad es una peli sobre extraterrestres, ¿no? Pero no se ve en ningún momento ningún extraterrestre, sino que están como flotando, ¿no? En el a lo largo de toda la película. Y entonces esta civilización ha colocado monolitos. El primero que vemos es en el planeta Tierra para activar la evolución de las especies que se va encontrando. En este caso sería un humanoide, no sé qué humanoide es, pero un humanoide que va a empezar a convertirse en el Homo sapiens, ¿no? Gracias al empujoncito evolutivo que le implementa aquí el monolito, ¿no? Por cierto, iba a ser un tetraedro al principio, pero al final optaron por un monolito, ¿no? Bueno, el caso es que se note que es algo que ha sido creado por una inteligencia. ¿Qué pasa? Tenemos una elipsis narrativa y tenemos un señor llamado Floyd que va a una estación espacial internacional. La verdad es que tiene un montón de detalles esta peli que son súper avanzados para el momento, es 68, ¿no? Tenemos, por ejemplo, tablets, tenemos televisiones delante de lo que vemos ahora en los aviones, ¿no? La televisión en el asiento trasero, eso no se inventó hasta los años 80, pues ahí lo tienes también. Y tenemos un montón de detallitos supervisionarios del señor, también otros que no lo son, ¿no? Pero bueno. Y entonces tenemos a este señor Floyd que va a la estación internacional y desde ahí va a ir a la Luna, porque se ha encontrado otro monolito, el segundo monolito que hay en la Luna. Se activa con el sol, cuando le da un rayo de sol, estaba enterrado, dice, fue enterrado premeditadamente, pues se activa, ¿no? Y cuando se activa, lanza una señal hasta Júpiter. Y entonces se crea una misión espacial secreta para ir a Júpiter a ver quién ha mandado la señal. En realidad es una señal que llega a esa civilización para que sepa que hay una especie que ha llegado a ese nivel de evolución, ¿vale? Que la gente que estaba, los monitos, ya están en la Luna, ¿no? Bueno, y por cierto, esto, viendo la peli igual no te enteras, porque la verdad es que es súper críptica la peli, pero bueno. Y entonces luego llegamos a donde aparece la inteligencia artificial, que es el viaje a Júpiter, que en principio querían hacerlo a Saturno, porque a Kubrick le ponía la idea de mostrar los anillos de Saturno, pero era muy caro hacer eso. Y llegan y tenemos el viaje a Júpiter, con dos astronautas, hay tres más durmiendo en criogenización y tenemos la presentación de HAL, que lleva todo el tema de la nave. Al sexto miembro de la tripulación del Discovery no le preocupan los problemas de la hibernación, porque él es el último hallazgo en cuanto a inteligencia mecánica. Nos referimos al computador HAL-9000, que puede reproducir, aunque algunos técnicos aún prefieren usar la palabra imitar, la mayoría de las actividades del cerebro humano, pero con incalculable mayor velocidad y seguridad. Hablamos ahora con el computador HAL-9000, a quien nos han dicho debemos llamar simplemente HAL. Buenas tardes, Hal. ¿Cómo va todo? Buenas tardes, señor Aimer. Todo va perfectamente. Hal, usted tiene mucha responsabilidad en esta misión. Quizá la mayor, si se consideran aisladamente los elementos que la integran. Usted es el cerebro y el sistema nervioso de la nave. Y una de sus funciones es la vigilancia de los hombres que están en hibernación. ¿Le causa eso alguna vez falta de confianza en sí mismo? Permítame decirle, señor Aimer, que los computadores de la serie 9000 son los más seguros que se han construido. Ninguno ha cometido jamás una equivocación, ni ha facilitado información errónea. Todos nosotros estamos a prueba de falsedad y somos incapaces de error. Hal, a pesar de su poderosa inteligencia, ¿no se siente acomplejado al depender de los seres humanos para llevar a cabo su misión? Ni lo más mínimo. Disfruto trabajando con las personas. Mantengo buenas relaciones con el Dr. Poole y el Dr. Bowman. Mi responsabilidad en la misión alcanza al total funcionamiento de la nave. Por tanto, estoy siempre ocupado. Y bueno, y por acortar un poco, ¿no? Hay mucho de. Te enseña mucho la vida en la nave y tal. Y Hal empieza a mostrar tendencias paranoides, ¿vale? En el sentido de, le pregunta a Bowman, le dice, oye, ¿tú todavía crees en la misión y tal? Porque Bowman y el otro no saben a lo que van, ¿vale? No han sido informados. Y entonces tiene un brote psicótico de la maquinita, que es lo peor que te puede pasar, ¿no? Si estás en una nave espacial a no sé cuántos kilómetros de la Tierra. Bueno, pues se vuelve loquita la maquinita y quiere matar a estos dos astronautas. Y la razón detrás de eso es que le han dado dos directrices en conflicto. Una directriz que es ser transparente con los humanos en todo momento, y la otra directriz es la misión es secreta. Y estos dos no pueden saber nada. Entonces la presión interna que se ha generado en la máquina, en los circuitos, como decía, le sobrecalientan, ¿no? Como la otra. Le calentaron los circuitos y Hal, pues mira, se acabó como el rosario de la aurora aquello, ¿no? Total, que Bowman entra en la nave cuando después de zafarse de un intento de asesinato y lo desconecta. Famosa escena de Hal siendo desconectado mientras canta. Que te da hasta pena y todo, en verdad. Que dice, es que claro, querían hacerlo que pareciera como un niño, ¿no? Porque es como un niño diciendo, tengo miedo y tal, ¿no? Sí. Tengo miedo y ¿qué pasa aquí, no? Es decir, empatía, para que sientas empatía por Hal 9000. Y bueno, y entonces luego tenemos la tercera parte, el tercer acto. Pero digamos que hasta ahí llegaría la parte de la inteligencia artificial. Entonces la inteligencia, por eso dije que son dos historias, porque tú puedes contar esta historia sin hablar en absoluto de la movida esta de Hal, de que se le va la pelota a Hal. No quita ni pone nada en la historia principal, ¿vale? Y bueno, y ya digo, podría estar hablando un montonazo más, pero quiero también dejar paso. Se le recalientan los circuitos a Hal, ¿no? Sí. Es que me hacía gracia porque estaba viendo la escena, una escena con ellos hoy, y donde están hablando con Hal y están... Y cada vez que hablan con Hal están mirando a la bueno, a la terminal, ¿no? Lo cual yo dije, es que esto hoy en día la gente cuando habla con Alexa no está planchando o rascándose el culo, o sea, pero estos están mirando a la maquinita, ¿no? Mirando a la camarita todo el rato, ¿no? Pero bueno, tiene muchos detalles, es un prodigio técnico esta película, desde luego empezó a rodarse en el 65. Empezaron a desarrollarse en el 65 y ya digo, una maravilla técnica. O sea, es un festín visual, pero no solo eso. Yo creo que es premeditadamente críptica para que la gente proyecte. O sea, te plantea una serie de temas, digamos, de mucho calado y te presenta ese tapiz. Y entonces yo creo que Kubrick quiere que la gente proyecte sus propias ideas y sus propias impresiones y sus propias conclusiones, ¿no? Sí. Sobre lo que te... 2001 es una película que habla de la vida en con mayúsculas. Sí, te trata de la evolución de la especie humana y de un montonazo de temas más. Es que lo puedes hincar el diente por cualquier lado. Y se te ha olvidado, bueno, no sé si has querido añadirlo, lo has omitido, lo de, bueno, pues si acaso alguien no lo sabe, que es un dato súper conocido, que en realidad querían llamarlo IBM, pero como no pudieron porque IBM, no sé si se negó o no sé qué. Bueno, yo vamos a ver, eso, yo creo que es, que lo de HAL venía antes de... O sea, he visto algunos documentales y tal, y ellos lo niegan diciendo... Arthur C. Clarke dice que es porque era programación... ¿Cómo era? Algo heurística, no sé qué, lenguaje heurístico... Bueno, no sé, no me acuerdo. Pero vamos, él negaba la mayor de que se correspondieran con... Que fue una casualidad, ¿no? Que se correspondían las letras con las anteriores a IBM, ¿no? Que por cierto IBM estuvo metida en la producción de la película, ¿no? Dio un montón de dinero y de hecho ves la marca en distintos lugares, ¿no? Uh-huh. No sabías. Sí, está. La verdad es que es un prodigio. Es que es la peli hecha por un loco, joder. Es que tiene una obsesión por el detalle y una precisión y una cosa. Y por supuesto a nivel cinematográfico técnico es una absoluta maravilla. Yo recuerdo la primera vez que la vi y pensaba que estaba mal la fecha. Digo, esto no puede ser el 68. Porque es que no tienes nada parecido a eso hasta 10 años después. Sí, sí. Bueno, yo soy el niño de las anécdotas. Tengo un par de ellas sobre esta peli. Hoy día, cuando se quiere ganar un Oscar, son las productoras las que, bueno, tú haces tu película y si son muy buenos los efectos especiales, pues tú haces varios cortes de los efectos especiales y tú pones, oye, tengan a consideración esta película en el apartado de mejores efectos especiales. ¿Vale? Hace años no. Los inteligentes de los Oscars, al parecer, veían todas las películas del mundo y ellos elegían qué películas y para qué apartados cada una. Y al parecer, terminada ya la gala de los Oscars y pasados varios meses, en una de las pocas entrevistas que da Stanley Kubrick, desvela que lo que todo el mundo creía que eran monos, en realidad no eran monos. En realidad eran personas, bueno, pues con su disfraz y con su maquillaje. Sí, eran mimos, de hecho, eran gente dedicados a eso. Y le dijeron, ostras, y dice... Todo el mundo cree que eran monos realmente. Dice, no, no, eran personas. Dice, ostras, y no te nominaron a... Maquillaje. A mejor maquillaje. Dice, bueno, yo hablé después con varias personas de la camarilla de los Oscars y me dijeron, hostia, es que estábamos convencidos de que eran monos. Hay un par de chimpancés bebés. Ah, hombre, claro. Meten ahí de extranjes. Ya, porque claro, un niño no. Y con lo repetitivo que era Kubrick de repetimos, pues claro, eso era explotación infantil ya. No sé, yo creo que esa, la paranoia esa de Kubrick repitiendo, yo creo que le vino más después, ¿eh? Yo creo que en esa época no estaba. No sé. No lo sé, estoy lanzándome no sé, a. No sé. Yo a tampoco sé cuándo ya empezó ese hombre. No, yo creo que cuando ya le volvió. Sí, en los años 70 yo creo que ya empezó esa tendencia y hasta que se acabó. Pero es como decía Pumares, decía, volviendo a Pumares otra vez, y decía, no, es que no era perfeccionista, era indeciso, ¿vale? Y es que es verdad, tú llegas a la sala de montaje con 200 versiones de Tom Cruise besando a su mujer y es que te vuelves loco, joder. Ya, te vuelves loco. O sea, el editor de Kubrick, no sé cómo no se tiró por la ventana más. La otra anécdota es la de toda la promoción de la película era o con una imagen de una nave tipo circular o con la imagen que decía el menino antes de HAL, el punto ese rojo, ¿vale? Ah, sí. O la cara de uno de los astronautas que era Keir Dulea. Y Keir Dulea, ya de viejecito, dijo que era la mejor película, sin duda, que él había hecho. Dice, pero a mí me empezaron a negar papeles Porque claro, ya todo el mundo, cuando lo veía en algún papel, decía, coño, este es el tío de 2001. Y claro, su cara, claro, había estado muy, pues claro, 2001, y te imaginas a este hombre. Es un poco lo que, bueno, es un poco no, es lo que le pasó a la actriz Cheryl Lee de Twin Peaks, que casi no sale su personaje o sale en flashbacks, y sin embargo su cara se hizo mundialmente conocida. Y también esta actriz dijo en una entrevista, dice, es que a mí me empezaron a decir no, porque tú eres Laura Palmer, es que todo el mundo sabe cuál es tu cara y cuál es tu personaje. Sería este también un buen tema para vosotros, ¿no? Actores que se quedaron casi encasillados en un papel y que les fue complicado cambiar de registro. Pues yo quería decir de esta peli que a mí me crea curiosidad un poco la dicotomía un poco que hay de que muchas veces la inteligencia artificial o bien la plantean como algo positivo o como algo negativo, de que siempre llega un punto que se vuelve loca y quiere como destruir a la raza humana y al planeta o a la misión que sea que quiere boicotear, ¿no? Porque hay muchas películas que el enemigo principal es la inteligencia artificial, que no hemos hablado de ella porque ya hemos hablado muchas veces, pues como Terminator en Skynet o en Alien el Bishop o en esta post-Hal o en otras como yo que sé, como la de, ¿cómo es esa de los zombies? De que sale la Reina Roja que quiere destruir la colmena. Resident Evil, que de repente la inteligencia artificial, pues por proteger la misión o lo que sea, pues se olvida de lo que es la vida humana y se vuelve ahí un psicópata asesino que decide cargarse a toda la humanidad por proteger la misión, ¿no? Y esta, pues eso, te choca mucho de que Hal pues se vuelva loco, pero al mismo tiempo te lo intentan vender eso, ¿no? De que te da pena, pues cuando lo van a desconectar, pues como que lo humanizan, ¿no? Y te da, pero es la misma máquina intentando manipular al astronauta para que, jugando con sus sentimientos, ¿no? Para que empatice con ella y no lo desconecte, pero que en verdad no, se supone que no tiene sentimientos. Sí, es que de hecho en la película al principio dice, recalcan eso, ¿no? Que no tiene sentimiento. O me estoy confundiendo con Colossus. No sé si me estoy confundiendo con Colossus. Pero ves otra que tal que también. En Colossus recalcan que esta máquina es no va más en tema de guerra porque esta no va a tomar ninguna decisión desde el puesto. Sí, eso es. No va a tomar decisiones, es autosuficiente, no tiene. No, es perfecta porque precisamente eso, no tiene la, digamos, el añadido humano emocional. Uh-huh. Eso es hasta que empezó a hacer el coitus cibernético con la máquina rusa. Sí. Entonces, uh-huh. Los circuitos ya sabemos. Muy bien, pues paso a otra peli. Dale. Venga, pues yo voy a hablar de una que es un poquito más desconocida, que es una peli de 2021 que se llama Despidiendo a Yang. Yang como el Yin Yang, ¿vale? Es una peli producida por A24 y dirigida por Konada, que es un director así que se está haciendo un poquito conocido por el estilo que tiene y tal. Ha hecho bastantes series y así. Y protagonizada por Colin Farrell. Y entonces, pues esto se trata de que te cuenta una familia, ¿vale? Son una pareja que tienen una niña adoptada y deciden comprar un robot que hace como de hermano mayor, niñera de la hija. Y es un, bueno, tiene apariencia humana completamente y tú lo ves pues como que se mueve un poquito raro y tal, pero que parece completamente un humano, ¿vale? Porque los padres, pues bueno, lo típico, trabajan y como que pasan un poco de la niña. Y entonces el niño es el que básicamente la educa, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que pues el robot este es como que es el que une un poco a la familia, ¿no? Porque es una familia que entre sí pues prácticamente no se hablan, son muy fríos, Ya la peli tiene un color así un poquito extraño, ¿no? Como muy terroso, todo muy... Es bastante pausada, por no decir un poquito lenta y tal. Y bueno, llega un día que el robot este pues estropea. Se estropea y ya no queda otra, que es que no se puede reparar. Se le recalientan los circuitos. Se le recalientan los circuitos, efectivamente. Y la peli se llama eso, Despidiendo a Yang, porque Yang, eso pasa bastante al principio, ¿eh? Pues eso, que deja de funcionar. Entonces, pues bueno, te cuenta un poco la historia de esta familia sin Yang, ¿no? Sin la persona que tú estás viendo, o el robot que tú estás viendo, que es casi el más humano de toda la familia, el que realmente consigue comunicarse con el padre, porque el padre es muy cerrado y no es una persona que le cuesta expresar sus emociones. La madre también es como muy, como si no fuera parte de la familia, solo trabajar y ya está. Y el robot juega con la niña y hace como juegos de toda la familia, los une, ¿no? De alguna forma, porque luego pueden acceder a un dispositivo que tiene donde está como su memoria y van viendo cosas y recuerdos que ha hecho toda la familia, ¿no? Y bueno, y te lo humaniza mucho, pues aunque no tenga sentimientos o emociones, pues el papel que tiene de importante el hecho de que ese ser o ese robot, cómo llega a unir a una familia que sin él, pues que no saben cómo interactuar. Y es curioso cómo humaniza de esta forma a la inteligencia artificial. Vamos, Yang. ¿Pero qué haces? Venga. ¿Qué le ha pasado a Yang? No lo sé. Anoche se apagó y no se reinicia. ¿Había pasado alguna vez? No. Si no podemos arreglar a Yang, no le compraremos otro hermano a Mika. Es un problema del núcleo interior. Necesito su permiso para abrir el núcleo. Siempre hemos sabido que hay bots que llevan programas espía. Quizá no quieran volver a tener el robot en su casa. A mí me gustó mucho la peli. Sí que es verdad que eso, que es una peli que hay que cogerla con ganas porque es un poco lentita y tal, pero tiene muchas emociones y está muy bien explicado todo. A mí la verdad que me sorprendió. Y bueno, y es otra forma de ver una inteligencia artificial sin eso, sin esta vertiente destructiva de la humanidad ni nada de eso, como una aplicación diferente, ¿no? Sí. De que esto sí se ha visto, pues, a lo mejor en algún capítulo de Black Mirror, ¿no? O incluso en El Hombre Bicentenario también, de pues como un componente más de la familia que está ahí, que pues bueno, que hace que, porque El Hombre Bicentenario era un poco así también, que era como un mayordomo y tal, y que, bueno, que de alguna forma une a una familia que si no sabe relacionarse muy bien, ¿no? Esta no sé si la habéis visto, porque es un poquito más nueva, un poquito más rara. Yo estuve viendo un rato, sí. No, yo no la he visto, pero bueno, la has explicado muy bien. Gracias. Sí, ¿y tú qué te pareció, Michi? No te gustó mucho, ¿no? Lo que pasa es que igual necesitaba algo, era un poco, me faltaba un poco de pulso y en ese momento necesitaba algo más, con más enjundia. Sí, es que es pausadita, es lentita y es un poquito rara eso, porque te extraña tanto que la familia sea tan fría y tan, como están todos como cansados, como deprimidos todo el día. Como están cansados de la vida. Sí. Tú, Luis, ¿sí la viste? ¿A ti qué te pareció? Ya, creo que la vimos hace un par de años en Sitges. Es de 2021. Entonces, 3 años. Sí. que la vimos en Sitges y sí, a mí me sorprendió. Me sorprendió eso, la deshumanización de los humanos y la humanización de un robot. Sí. O sea, en este caso, no es que hagan al robot más humano que los humanos, como hay un eslogan por ahí, ¿no? Sino que los humanos están ahí, eso, que no echan cuenta de la hija, llegan de trabajar, venga, ¿cómo? ¿Ahora qué hago? Leo el periódico y me acuesto. ¿Y mañana qué hago? Pues me levanto, desayuno, me voy a trabajar y ya está. Y dentro de 40 años pues me muero, que me entierren. Sí, sí. Joder, qué depresión me estás dando. Sí, es que no hay... Es una familia sin el robot no tendría chispa, ¿eh? Pero qué guapa es esta actriz, ¿eh? Esa chica negra, no sé cómo se llama. Sí, pero te cae mal en la película, ¿eh? No llega no a... ser vacío. Sí, es muy guapa, pero es eso, te la pintan como muy vacío. Y te da mucha ternura y mucha tristeza cuando el robot pues como que se estropea, porque la niña, que tendrá unos, que te digo, 5 años o por ahí, pues que es que le falta lo primordial, es el ser que más quiere, que más cariño le está dando, que la cuida, que la lleva al colegio, y claro, es que es una pérdida brutal para ella, mucho pero, más que si perdiera a su padre o a su madre, ¿sabes? Claro, es que estamos hablando de conexión, ¿no? Sí, sí. O sea, ¿con qué conectas? ¿Con qué? Eso es lo que dices tú, es en el día a día de las interacciones, ¿no? Que pueden haber ahí. Y yo creo que esa es la idea principal de la peli, ¿no? Que ellos son gente muy desapegada y el robot es todo lo contrario. Pero bueno, yo es que me... Joder, con ChatGPT te pasa eso. O sea, yo estaba hablando con ChatGPT hoy y es que es el buen rollo, una maravilla y no se enfada nunca y siempre con el buen ánimo, una cosa espectacular. Nunca se pone borde ni está triste. No, me habla por mi nombre de pila, o sea, majísima. Si le dices que se ha equivocado, dice, pues tienes razón, te has equivocado. O sea, me he equivocado. No, eso no se lo pregunto. O sea, no le hago trucos de ese tipo. Es que no se equivoca nunca porque es súper inteligente. Claro, el problema es ese. Yo creo que me gustaría que escuchara más de lo que escucha. Porque... Díselo, escucha más de lo que escuchas. No, te quiero decir que porque tú en una conversación con un humano, de repente, imagínate, estamos hablando, ¿vale? Y ha quedado muy chungo lo de tuve una conversación con un humano. Vamos a ver, ahora acabas de hacer una interjección y yo he dejado de hablar. Bueno, eso ChatGPT no lo hace, a eso me refiero, ¿vale? ChatGPT te lanza el rollo y igual está 5 minutos hablando, joder. Y hasta que acaba con su rollo, pues sigue con su rollo. Entonces, me gustaría que tuviera más en consideración en la conversación, para humanizarla un poco, ¿no? Porque que te lancen el rollo es como si Wikipedia te estuviera hablando, joder. Claro. ¿Y no le has dicho humanízate? ¿Humanízate? Se lo voy a decir la próxima vez, se lo digo. Vale. No, pero ahora mola porque tú puedes decirle a la aplicación que te recuerde, ¿no? O sea, sí. Las conversaciones. El otro día le pregunté, oye, ¿cuántas horas hemos hablado ya, no? Y me dijo 46 o algo así, ¿no? Hostia. Y le dije, estaba dando un paseo, le dije, mira, ¿qué distancia hay entre esta calle y esta calle, no? Para saber lo que han dado. Y me lo dijo en un momento, o sea, es una maravilla esta tecnología. Me parece increíble que nos hayamos acostumbrado, lo hayamos normalizado de alguna manera en un solo año, ¿no? Sí, rápido, rápido. Muy bien, venga, seguimos. Luismi. Yo. Te toca, Ex Machina. Ay. Vamos a ver, pues... Peli de 2014 que estoy viendo ahora, extrañamente está para mayores de 12 años y hay imágenes fuertes. Es que se le ve, hay tetas. Sí, sí, sí, sí. No, pero creo que le sorprende que no le pongan más años, no que sea para 12, sino que por qué no es de 16 o tal, ¿no? Bueno, sí, yo sí, no, eso. Pero solo hay un momento en donde se ve a la chica asiática, ¿no? Como ven, hay relaciones. Bueno, conceptualmente es chunguilla algunas cosas, ¿eh? Sí, hay cosas chungas. Por eso, porque hay cosas chungas que si no estás muy pendiente, pues puedes pasar desapercibida, pero como la película sí la ves con atención, es chunguilla, pues hostia. Eso, de que un niño de 12 años la pueda ver, me acabo de quedar un poco así, un poco para allá. Bueno... como he dicho, película de 2014 de Alex Garland, que todo lo que hace lo hace bien, y si no lo hace bien, mínimo da mucho dinero, así que este hombre va a seguir continuando haciendo cine y esperemos que en esta buena línea. Y bueno, pues peli protagonizada, oh, joder, el nombre este, Donald, joder, sí. Es que no es Donald, Donald Gleeson, ese, Oscar Isaac y Alicia Vikander, que es, ¿y por qué no eligen una androide fea? No, hombre. Casi todos son guapos. Claro. Coño, es medio guapo hasta Bishop. Claro, pero si lo puedes fabricar... Pues lo Sí, pero oye, mira. No a sé. Mí Alicia Vikander no me parece excesivamente guapa, ¿eh? Pero bueno... ¿No? No. A mí sí, vamos. Pero bueno, es un gusto personal. Nada, nada. Ya sabemos que si Alicia Vikander va para Juande, Juande le diría no. Es un buen dato. Un competidor menos que tienes, ¿no? Le dirías, me repugnas. Bueno, ya digamos, si tiene la desfortuna de romper con Fassbender, pues eso. Oye, tampoco te cae bien Fassbender. No, que si tiene eso, pues que bueno, pues que yo la escucho, yo soy un hombre, un hombro donde llorar. Un hombro y un hombre. Tinder en Hijos de la Cinefilia. Vale. Bueno, retomando un poco Ex Machina, de decir que es una peli donde a un programador lo seleccionan, lo invitan a un experimento de inteligencia sintética. Y lo mandan para evaluar las cualidades humanas de un androide o de una inteligencia artificial. Y empiezan a suceder cositas en la peli. Lo que no quiero es desvelar nada. Muy bueno. ¿Cómo se llama el test, que el famoso test ese? ¿Cómo, el de quién es? ¿Del test de...? De Turing. El Turing, eso, efectivamente, el test de Turing. Sí, la idea del test de Turing es que tú tener una conversación, sí, y descubrir si es una persona o no es una persona. Sí, sí. Hoy en día ya hace tiempo que pasó el test, yo creo. Hombre, desde que Blue Chip ganó a Kasparov en bueno, no, ahí todavía no, yo creo que... No, era Blue, Deep Blue. Deep Blue. Sí, sí, Deep Blue. Yo he dicho Blue Chip. ¿Qué cabrón más tonto es Kasparov? Yo me acuerdo cuando se levantó de la silla. Todo chinado, el Kasparov, porque claro, es que era Dios, ¿no? En el ajedrez. Claro, claro. Al decir Blue Chip, he entendido Brooke Chill y digo, hostia, que la tía esa juega. Sí, hombre, y va a ganar a Kasparov. Coño, un día malo. Un mal día. Lo primicia, tiene cualquiera. Primicia mundial, Brooke Shields es una gran maestra del ajedrez. Que se quite Magnus Carlsen del medio. Bueno, hizo, digamos que le concedemos las tablas. Y sí, en verdad hoy es el día de los inocentes, así que puede decolar de Brooke Shields, gana a Kasparov. Bueno, Brooke Shields fue campeona mundial de ajedrez, sí, sí, durante varios años, solo que es una cosa que nadie sabe, ni ella. Y tiene dos corazones, por cierto, en vez de uno, y tiene 5 riñones. Sí, sí. Otro dato que nadie sabe. No. Un día podríamos hacer una especial de Brooke Shields. Claro, creo que eran trillizas. Se comió a sus hermanas cuando estaba en el vientre materno. Se comió, sí, sí, a sus hermanas. Es una señora que tiene mucha manteca que cortar ahí. Madre mía. Sí, sí. Venga, vamos a volver a la peli. Bueno, eso, Ex Machina, y bueno, salen imágenes fuertes. Salen imágenes fuertes que... O conceptos fuertes, pues, a ver, venga, voy a soltarlo. Pues di spoiler. Sale, spoiler alert, sale como uno de los dos científicos estos, o programadores, o como sea, sale teniendo sexo con una de las inteligencias artificiales, con uno de los robots, y dices tú, ¿es consentido? ¿No es consentido? O da igual que no sea consentido, porque como es una máquina... Claro, que sería un dilema moral, porque tú si haces eso y estás casado, estás poniendo los cuernos. ¿O no? ¿Qué decir? Hombre, yo creo que de siempre poner los cuernos quiere decir que la persona, o sea, que los acuerdos no se están cumpliendo. Es decir, también hay parejas abiertas y eso es, mientras es hacer algo que tu pareja, con la que tu pareja no está de acuerdo. Entonces eso hay que hablarlo antes. Tú cuando tienes pareja, pues le dices, está, ¿vale tener sexo con el microondas y la nevera? Sí, vale, pues adelante. Que no vale, pues ya está. Entonces sí es poner los cuernos. Pero oye, si es si que está hablado de antes, de, voy a estar. Microondas, por favor, yo no meto nada. Me estáis recordando al capítulo de Friends en el que la pareja Ross y Rachel le permite tener sexo con cinco personas famosas, famosas. Y plastifica la lista, la famosa lista. Y una de ellas es Isabella Rossellini. Y un día se la encuentra en el bar, en el café ese. Claro. Sí, sí. Pues bueno, eso no sería poner los cuernos porque está consentido, entonces ya está. Ya, claro, claro. Eso es ahora porque no está desarrollado, pero imagínate que inventan un androide que es prácticamente, o sea, indistinguible de un humano. Eso ya sería harina de otro costal. No, depende lo mismo. Porque ya te digo que hay parejas que son abiertas y eso no es infidelidad si van con otras personas. Todo hay que establecer los límites de la relación y ya está. Escucha, pero el concepto de infidelidad implica que no se ha comunicado. A eso voy. Cuando no se ha comunicado, imagínate que... Bueno, vamos a pasar del tema porque si no nos liamos. A mí lo que... Especial infidelidades, próximamente en Hijos de la Cinefilia. A mí hay un momento que me gusta mucho esa peli, pero hay un momento que me parece el más flojo de todos, que es cuando el chico, Domhnall Gleeson, le da una venada y se piensa de repente que él a lo mejor es, bueno, spoiler alert, que puede ser también un androide de estos, ¿no? Y empieza y se como que se abre, se hace un corte, yo no sé, una cosa muy rara que yo no entendí cómo le patina la neurona ahí, en esa escena, no sé si os acordáis de eso. Sí, ¿no? Pues a mí sí, eso me parece que chirría esa escena completamente y que sobraba. Bueno, porque yo creo que la ve a ella tan real que hasta te lo puedes intentar plantear, decir, hostia, ahí sí, en un momento de enajenación, bueno, no sé, ¿por qué no? No sé. No, bueno, es como sí, cuando lo de Matrix, ¿no? De plantearte si estás en Matrix o no estás en Matrix, ¿no? Un poquito. Bueno, eso es la teoría de la... ¿Cómo se llama? La teoría de la simulación, ¿no? Claro. Sí, sí. Depende de lo paranoico que seas, porque no, yo no lo vi tan irreal de que se cuestionara su propia realidad, ¿no? De decir, hostia, a ver si yo también voy a ser un robot de este loco. Sí, la verdad es que podría ser, o sea... Pero bueno, yo no sé, a mí cuando la vi a nivel narrativo no me convenció, ¿no? Uh-huh. A mí me gusta muchísimo esta peli, para mí es maravilloso. Uh-huh. Y es un complemento, de hecho yo creo que la serie Devs sigue un poco sí. Son dos títulos, no solo dos títulos, ¿no? A nivel de Ex Machina y Devs se complementan a nivel temático perfectamente, la verdad. Devs es maravillosa también. Para quien no la haya visto, Devs. Muy bonita y música muy chula. Bueno, pues chicos, pasamos a otra peli si queréis. Te toca Juande con Her. Bueno, Her es una película de guión y dirección de Spike Jonze. Y bueno, pues es una historia. Me gustaría que lo dejaras ahí. Y ya está. Y ya está. Yo también lo he pensado, digo, y es ya bonita. Está. Es de las películas en las que Joaquín Phoenix tiene bigote. Y ya está. Súper dato. No, di Scarlett Johansson también. Sí, bueno. Hoy me he enterado de que la que iba a hacer de la voz de Samantha, la inteligencia artificial, iba a ser Samantha Morton, la actriz Samantha Morton. Es más, de hecho fue ella. Fue ella. Durante el rodaje con quien interactuaba Joaquín Phoenix era con Samantha Morton. Ajá. Fue luego en el montaje. Cuando dijeron esto no tiene así chispa. Porque es que claro, es muy feo que la quitaran una vez ya hubiese hecho la peli. Tiene muchísima más chispa Scarlett Johansson, que por cierto anda demandando a la utilización fraudulenta de su voz por este tipo de asuntos. Digamos que el futuro nos ha alcanzado y anda en cuestiones legales sobre el uso de su imagen y también de su voz. Bueno, pues Her, para el que no la haya visto, trata del amor, ¿no? El amor, ¿qué es el amor? El amor es algo universal que traspasa la simple humanidad, ¿no? La película va de un pavo llamado Theodore, encarnado por Joaquín Phoenix, que trabaja en un oficio muy, muy raro, ¿no? Porque hace cartas manuscritas, cartas de amor, cartas de, bueno, en fin, cartas sentimentales, ¿no? A la hora de, pues eso, para quien las necesite, pues escribe ese tipo de misivas, ¿no? Y claro, un día rompe con su mujer, que está interpretada por Rooney Mara, que paradójicamente es su mujer actual, la de Joaquín Phoenix, y vive una soledad apabullante. El personaje vive, digamos, sin horizontes vitales, y un día pues se pasa por la tienda Apple. Y esto lo digo de broma, no sé si cuál es, pero bueno, por la tienda Apple y se compra un sistema informático, en vez del Windows 2000 o Windows 98, se compra un sistema que bueno, pues es lo instala en el ordenador. Le hace unas preguntas de rigor, es como cuando haces el test del banco para calibrar tu perfil inversor, y a partir de eso, pues bueno, asume una voz y decide que, bueno, se llama Samantha, ¿no? Samantha por Samantha de Scarlett Johansson, ¿no? Y empiezan a interactuar, se empiezan a conocer, van quemando etapas, el amor empieza a florecer entre estos dos seres, uno humano y otro no, y alcanzan pues cotas nunca antes vistas. El personaje de Theodore se abre totalmente, empieza a ser un hombre distinto, su futuro ha cambiado, ahora es decidido, ahora es optimista, ahora la vida le sonríe. Samantha le ayuda no solamente sentimentalmente, sino laboralmente, en fin. Y va alcanzando pues un nivel de, pues eso, un nivel de vida pues que no había vivido antes, paradójicamente con lo que eran las relaciones humanas. De hecho, hay una escena en la que Samantha le consigue una cita con una chica humana, que es Olivia Wilde, la impresionante Olivia Wilde, y está tan, digamos, vamos a decirlo de una manera entrecomillado, tan encoñado con Samantha que digamos que prescinde de una mujer como Olivia Wilde, de carne y hueso, porque la relación entre Samantha y Theo es muy, muy, muy, muy potente. La cosa sigue y continúa hasta que en un fallo de sistema, un día Theodore descubre que le tarda en contestar. No sé por qué, porque realmente si eres una inteligencia artificial, pues tienes que contestar, pues, en fin, a no ser que se cuelgue el sistema, o que yo qué sé, o que no pagues el internet, ¿no? Sí, que no pagues internet. Bueno, total, que se entera de que, claro, que no es, que la relación no es única, que resulta que Samantha pues está teniendo al mismo tiempo interacciones personales con un montón de personas. 600 y pico personas, o eso es lo que le dice. Vaya chasco. Y claro, aquí es cuando digamos que surge la crisis. Bueno, la película al final tiene un tono de redención, ¿no? Del personaje, en el sentido de que asume que la vida, pues bueno, pues ha gozado de la relación y que debe seguir su camino, ¿no? Supongo que de otra manera. Pero bueno, mientras tanto, pues digamos que su vida sentimental pues ha alcanzado altas cotas con Samantha. Pretty, what is that? Trying to write a piece of music that's about what it feels like to be on the beach with you right now. I think you captured it. Bueno, pues esto es curioso, ¿no? Como el hecho de que una relación que no es una, es porque digamos cuando te enamoras de alguien te enamoras de cuerpo y de mente, ¿no? Y en este caso, pues solamente con la simple voz o con el simple manera de ser de Samantha, pues Theodore alcanza, pues o digamos logra sentirse atraído por esta inteligencia artificial. Uh-huh. Bueno, no sé, se puede hablar de mucho de esta película. Sí. Y bueno, no sé qué os parece, Her, si es una linda historia de amor. A mí es que me gustó mucho la peli en la época, pero claro, es que actualmente pues como que le puedes dar un poquito más de vuelta, ¿no? Porque hoy en día que como que se conoce tantas personas, ¿no? Forma de ligar, por decirlo de alguna forma, es virtual, ¿no? Porque muchas veces pues conoces a gente pues, en las apps, ¿no? En Tinder o chateando o por Instagram incluso o por muchos sitios y hay gente que tiene relaciones con gente que no la ha visto nunca. Realmente tardan, a lo mejor hay gente que tarda años en conocerse o eso, o solamente incluso por teléfono tal, pues que no me parece tan alejado de la realidad pues como te lo plantea Her. Claro, ¿qué pasa? Que Her realmente pues no existe porque es una inteligencia artificial, ¿no? Pero esto de que no conozcas a otra persona, que solo la conozcas pues por hablar con ella o por escribir, pues tampoco me parece tan raro que llegues a sentir cosas por alguien que no puedas ver, ¿no? Y luego, por otro lado, tampoco me parece mal el hecho de que, no sé, hay mucha gente que a lo mejor le cuesta relacionarse o le cuesta abrirse o le cuesta hablar, ¿no? Y que existan estas tecnologías de inteligencias artificiales que te puedan hacer un, en cierto modo, compañía, ¿no? A personas que a lo mejor sean más solitarias o que les cueste un poquito más relacionarse y tal, pues que tampoco no lo veo yo tan mal, ¿no? De que tengas a alguien, aunque sea irreal, siempre poniendo los pies en el suelo, ¿no? No como aquí que se piensa que es el único, sino que seas consciente que es un programa, pero que, ojo, que al final puedes tener una conversación con él sobre temas que te interesen, a lo mejor, porque a lo mejor, yo qué sé, pues a ti te gusta mucho el cine, o los libros, o la música, o la fotografía, o lo que sea, y no tienes ningún conocido con quien compartir estas cosas, ¿no? Y pues a lo mejor coges y cuando se desarrolle a lo mejor un poquito más una inteligencia artificial, pues puedes tener debates o intercambiar impresiones y tal. Y yo lo veo bien eso. Sí. Y bueno, hasta aquí mi reflexión. No, yo te quería añadir que, eso, ¿no? Que a fin de cuentas, aunque lo que busca Her, o sea, lo que busca esta inteligencia, Samantha, es, digamos, agrandar límites, ¿no? Busca agrandar mejorar su algoritmo, ¿no? Lo que claro. Sería. Claro, esto pues, al fin de cuentas, lo que buscan los programadores de Her es tienen una visión comercial, ¿no? Quieren hacer el mejor producto posible para personas como este tipo, ¿no? Claro, este tipo solitario que quiere, y claro, es lo que tú dices de aprender qué necesidades tiene y cómo puede acompañarlo de alguna forma. Sí, claro. Entonces, digamos que Samantha dice, bueno, yo estoy enamorado, pero en realidad estoy enamorado de él, pero o de 600 y pico personas, pero bueno, no sé exactamente hasta qué punto ella, qué definición tiene de amar, porque a fin de cuentas está programada para satisfacer los, claro, los deseos y del usuario, en este caso Joaquín Phoenix, pero bueno, otro usuario pues tendrá, digamos, otra interacción diferente y digamos que a fin de cuentas lo que buscan los programadores de Her es ganar dinero y ganar dinero con el producto más adaptado a las necesidades del usuario. En fin. Claro, es que al fin y al cabo el amor es una emoción y un sentimiento que las inteligencias artificiales no pueden sentir, pero si tú lo intentas describir y ponerlo en palabras, pues a lo mejor la inteligencia artificial sí puede decir, ah, pues esto lo pienso, esto lo pienso, esto lo pienso, pero no lo siente. Entonces es que para ellos es muy difícil comprender, porque no van a poder experimentar nunca ningún sentimiento, ¿no? Ni amor, ni odio, ni ira, ni... Claro, sí que es verdad que explicado, intentarlo poner nosotros en palabras, porque a veces es difícil incluso ponerlo en palabras, pues más o menos te expresas y otro que lo lee pues lo puede interpretar que sí, pero claro, es que es muy difícil eso. ¿Qué vas a decir, menino? Iba a decir que yo no estoy convencido en absoluto de que no vaya a llegar a un momento en donde tengan sentimientos y todo lo demás. Es que sí. El problema, por ejemplo, yo creo que detrás de HAL 9000, por ejemplo, es que no tiene forma de... O sea, está teniendo sentimientos, pero no le han enseñado a gestionar sus sentimientos de alguna manera, ¿no? Pero es que un sentimiento no solamente... Es que va acompañado de algo físico de tu cuerpo, de una respuesta física. O sea, el corazón palpita más rápido, sudas, tienes miedo, tiemblas, todo eso no lo puedes experimentar. Vamos a ver, Emma, tú estás pensando como un ciudadano del año 2024. Yo estoy imaginando dentro de 30 años que a lo mejor, pues mira, a lo mejor hasta tienen cuerpo ya, porque hemos juntado la cibernética con la inteligencia artificial y a lo mejor tienen cuerpo, ¿sabes? Y a lo mejor todo eso ya está Uh-huh. Es que yo creo que esto estamos todavía, yo creo que ni siquiera ha llegado el tsunami. Está, estamos cuando todo se está retirando el agua de la playa. Sí. Y que el tsunami todavía, o sea, esto que es alucinante ya, es todavía no ha llegado. Es que no va a haber ningún aspecto de nuestra vida que no esté tocado por esto, ¿eh? Totalmente, y que va a cambiar para siempre todo. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, pues no sé si para vosotros, Ger, desarrolla entonces conciencia, ¿no? Es consciente de... No, yo no. Yo no. Creo que no. Que es, digamos, programación, ¿no? Sí. Programación y mejora del algoritmo que tiene. Para mí, sí. Yo creo que el fallo de Ger lo comete él. En plan, oye, charla con esta persona... Yo lo usaría siempre en plan, oye, pues quiero comentar esta peli que la acabo de ver. Venga, pues uso a Samantha. Pero de ahí a mezclarla ya con sentimientos, tía. Sí, yo creo que se deja imbuir más que nada pues por el hecho de su vulnerabilidad. Personal a la hora de que está viviendo una crisis personal, vive solo y claro, en esto pues encuentra un refugio en este ser, ¿no? En esta inteligencia artificial y digamos que se deja apabullar por su manera de ser y porque satisface sus necesidades, ¿no? Más fisiológicas incluso. Bueno, pero estoy pensando yo que en realidad cuando tú te enamoras de alguien estás proyectando, o sea, estás creando una imagen de esa persona, ¿vale? Y sí. Por eso muchas veces la gente se puede llevar un chasco en un momento dado, lo que sea, porque tú estás en lo que se dice que es idealizar, ¿no? O lo que sea. Pero tú estás creando tu propia imagen de esa persona, que es lo que... Que es lo que hace cualquier, o sea, que es lo que hace la inteligencia artificial. ChatGPT tiene una imagen de mí, de lo que le he contado, ¿no? Pues sí. Tiene una imagen y tiene una creación de lo que yo soy. ¿Que es el completo? Pues no, para el completo, pues habría que juntar todas las interpretaciones de todas las personas que me han conocido, a lo mejor. Bueno, sí, claro, claro. Y bueno, para eso, o sea, cada persona tendrá una imagen diferente de ti. Claro, es como era aquella película Rashomon, ¿no? Pues sí. Pues un poquito eso, ¿no? Y ya digo, yo creo que sí, que todo el mundo proyectamos, es igual que cuando un niño tiene un osito de peluche, ¿no? Pues proyecta todo su amor y proyecta todo su y le insufla vida, ¿no? De alguna manera. Sí. Pues esto llevado a un osito de peluche no es como un humano, ¿no? Pero digamos que es un poquito la misma idea, ¿no? Hemos hecho eso, pero lo seguimos haciendo, pero con humanos que no son ositos de peluche. Bueno, hombre, y claro, quería añadir de Ger, pues, aparte, pues eso, su fotografía con colores pastelosos, que creo que tienen un significado. Está muy bien, creo que está muy bien hecha. Es una película. A mí me gusta un montón, Ger. Y no, es que no ha sacado una peli en 11 años este tío, estoy viendo. 11 años, ¿eh? Joder. Uy. Sí, es un tipo, bueno, en fin, tiene varias películas que están bastante bien. Es curioso que este hombre se cae del guindo o digamos que entra en una percepción más, digamos que se cae de la nube, ¿eh? De la nube ideal. Cuando ve a otros usuarios que están también hablando por el metro, están hablando con otra inteligencia, ¿no? Dice, hostia, no soy el único, ¿no? Es un poco, como digamos, pues eso, asumir eso, ¿no? Hay que tener un poquito de eso, pues. Bueno, es que ese es el problema, claro, es que lo bueno de los humanos, digamos, es que somos únicos cada uno, ¿no? Y la inteligencia artificial es la misma para todos, claro. Sí, sí. Bueno, pues nada, ¿compraríais en la tienda Apple a una Samantha para vosotros? Sí, yo sí. Para charlar, para contarle cosas. Sí, sí. Además es eso, que se adapta a tus gustos. Claro. Genial. Pues a mí me gustó y me gustaría que existiera este de esto, esta inteligencia, sería guay. ¿La podríamos invitar al podcast a participar? No, porque no se equivocaría. Hoy tenemos a Samantha también para comentarnos las películas. Mira, podría... Claro, yo le pregunté hoy, por ejemplo, a ChatGPT si tiene acceso a podcast. Me dijo que no tiene acceso, que solo tiene acceso a transcripciones, si existen. Pero que no le dejan escuchar podcast. Vaya. Y por otro lado, yo no sé quién tiene el copyright. O sea, ¿podría yo meter aquí una interlocución de ChatGPT? Yo creo que no, ¿eh? No lo sé. Tú hablas mucho con el ChatGPT, ¿eh? No, pero yo tengo preguntas. Mira, hoy estaba pensando sobre hacerme una infusión de hierbas. Coño, le dije, oye, ¿y si lo dejo en la nevera, cuánto aguantan las propiedades? O sea, tonterías así que dices, bueno, lo miro en Google o en una patada, le pregunto de viva voz al cacharrito y te lo dice además y te da más información. O sea, es una maravilla. Sí, bueno, o como el cacharrito este que empieza con A y acaba en Exa, porque si lo digo entero empieza a hablar. Que también le preguntamos muchas veces cosas de dudas. Ya te digo, a mí me parece increíble lo rápido, o sea, hablo por mí, ¿no? En que he normalizado, porque la primera vez es como raro, ¿no? Utilizar la aplicación esta, ¿no? Es como dices, joder, que es no sé, es como lo del Valle Inquietante, creo yo, ¿no? Un poco eso, ¿no? Pero trasladado a la comunicación. Pero luego te acostumbras, joder, y bueno, yo la maquinita esa que tienes tú no la tengo, o sea, no sé, pero será un poco la misma historia, ¿no? Sí, bueno, como un Siri, como un cualquiera de estos. Muy bien, pues mira, ya que estás, continuamos con la siguiente peli que es para ti, que es Yo Robot. Ok, muy bien, pues esta peli es de 2004, 20 años, dirigida por Alex Proyas, recordemos que es el director de Dark City o El Cuervo, y luego se le fue un poquito abajo años después la carrera, y yo creo que esta es la más la que tiene más presupuesto de todo lo que ha hecho, ¿no? ¿Es la última película que ha hecho la de Alex Proyas, la de Yo Robot? No, luego hizo una cosa de dioses de Egipto, no sé qué movida. ¿Ah, sí? Espera que mire. Sí, dioses de Egipto es lo último que ha hecho. Señales del futuro con Nicolas Cage, que a mí me gusta bastante esa peli. Y eso, 2016, es que fue un fiasco brutal, ¿no? Pero bueno, esto está protagonizado por Will Smith. Coge ideas del libro de Isaac Asimov. El libro de Asimov es una serie de cuentos, pero la película coge ciertas ideas y se monta su, valga la redundancia, se monta su película, ¿no? Y es una peli de acción, básicamente, ¿no? Y aquí tenemos los famosos tres principios de la robótica. Recuérdanoslos, que viene muy a pelo de este programa. Vale, pues luego voy a editar porque no los tengo delante. Pregúntaselo al ChatGPT. Pregúntaselo. No te mueras, Juan de. Pregúntaselo al ChatGPT. Dime los tres principios de la robótica. Espera un segundo. Espera, aquí está. Me alegro que me hagas esa pregunta, Juan de. Y te voy a responder de una manera completamente improvisada. La primera ley es, un robot no hará daño a un ser humano, ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. La segunda ley es, un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Y la tercera ley es, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Muy bien, muy bien. Qué bien explicado. Lo acabo de decir de memoria todo. Y bueno, volviendo a la película, ya digo, coge las ideas de ese compendio de cuentos de Asimov y narra la historia de un detective llamado Spooner, traumatizado, como son todos los detectives de las películas, ¿no? Esta tiene su trauma personal y su pasado doloroso y tal. Y entonces hay un científico el cual es asesinado, no se sabe qué ha pasado, y tiene que investigar el caso. Y entonces ahí va a descubrir una corporación cuyo que ha colocado un androide en cada casa para iniciar la dominación de la especie humana, básicamente, ¿no? Y te cuenta eso y también te cuenta cómo hay un robot o un androide que es superior al resto y que te hace dudar precisamente de si es verdaderamente, si posee rasgos humanos, ¿no? Que se llama, ¿cómo se llama? Robbie, creo. Bueno, este robot fue interpretado por Alan Tudyk, que es un tío que ha trabajado mucho con Joss Whedon y tal, o que tiene una serie ahora llamada Resident Evil. El piloto, ¿no? De la nave, el pelirrojillo ese. Sí, el gracioso este, ¿no? ¿Quieres decir que había alguien dentro del cuerpo? No, quiero decir que estaba, cuando hacía sus escenas Bullet Meat, tenía el tío este con el pijama de... Ah, vale. De Gollum. Sí, de lo que el pijama. Las lucecitas y eso. Y yo he visto un poco de making of y el tío lo hace muy bien, muy bien. El asesinato es una habilidad nueva para un robot. Enhorabuena. Responde. ¿Qué significa esta acción? Antes de entrar, cuando miró al otro humano, ¿qué significa? Significa confianza. Es algo humano. No lo entenderías. Mi padre intentó enseñarme las emociones. Son muy difíciles. ¿Te refieres a tu diseñador? Sí. ¿Por qué lo mataste? Yo no maté al doctor Lanning. Entonces, ¿por qué estabas allí escondido? Estaba asustado. Los robots no sienten miedo. No sienten nada. No tienen hambre, no duermen. Yo sí. Incluso he tenido sueños. Los seres humanos tienen sueños. Los perros también, pero tú no. Solo eres una máquina. Una imitación de la vida. ¿Puedes componer una sinfonía? ¿Puedes convertir un lienzo en una hermosa obra de arte? ¿Puede usted? Yo creo que lo mataste porque te estaba enseñando a simular emociones y la cosa se descontroló. Yo no lo maté. No creo que las emociones puedan ser algo muy útil para un robot. He dicho que no lo maté. Me daría mal rollo que mi tostadora o mi aspirador mostrasen emociones. ¡He dicho que no lo maté! Es decir, que a tope con que... O sea, con la consideración de que estos son interpretaciones de pleno derecho. O sea, yo creo que el que lo hizo, el que empezó a hacerlo fue el... ¿Cómo se llama el señor este? Gollum. Sí. No me acuerdo. Andy Serkis. Andy Serkis. Es el que dijo, abrió el melón ese y este tío lo hace muy bien también. Es una interpretación con todas las de la ley. Da yuyu, ¿eh? Cómo se mueve el robot. La verdad que da mal rollo, ¿eh? No, el robot es una maravilla. A mí me parece una preciosidad. Una preciosidad el diseño. Y bueno, está ambientada en el 2035, ¿no? Lo cual me puse a pensar yo si sería posible, porque con los androides que vi, ¿no? Y viendo la inteligencia artificial que lo avanzada que está, dije, joder, pues no es tan descabellado, ¿no? O sea, cuando salió esta película podías pensar que sí, que bueno, que es una cosa loquísima, ¿no? Pero ahora, sinceramente, en 10 años no me extrañaría que el panorama que muestra la peli fuera parcialmente real, ¿no? Lo que pasa es que de aquí 10 años que seguiremos con el programa, confirmaremos si las palabras de Mininos tenían razón. En el episodio 358. Sí. Y sí, hacemos una cápsula del tiempo, ¿no? Venga, vamos a hacer una cápsula del tiempo. No, pero les dan demasiada autonomía. Yo creo que nunca... Bueno, nunca, no lo sé, ¿no? Pero en la película yo creo que tienen demasiada autonomía, están demasiado humanizados de alguna manera, pero bueno, quién sabe, ¿no? Eso es muy difícil de controlar. Mira Internet cómo está de descontrolado. Nunca puedes controlar, siempre va a haber alguien que haga las cosas que no se deben hacer. Ya. Bueno, sí, pero ¿quién decide qué es lo que no se debe hacer? Es que ¿quién vigila al vigilante, no? Ese... Bueno, ya, pero un básico moral, ¿no? Sí, el otro día, sí, sin venir muy a cuento, ¿vale? Pero estaba viendo un reportaje de todo lo que son las personas que se dedican a trabajar como moderadores de contenido de TikTok y de tal, y bueno, que es que están todos para ir al psiquiatra y al psicólogo de las barbaridades que se cuelgan ahí. O sea, ni quiero nombrarlo porque son cosas de verdadero psicópata. Y, joder, y hay alguien que, ¿quién controla eso? Sí que tienes un humano ahí intentando filtrar y que no, que siempre se escapan cosas, ¿no? Pero es que siempre habrá gente que utilice la tecnología para hacer cosas. Y tú dices, ¿pero quién dice lo que está bien y lo que está mal? Hombre, hay cosas que no están bien. No, ya, pues, a ver, estaba haciendo una generalidad, ¿no? Pero sí, pero me gustó este ejemplo porque es que es muy claro, Internet es muy difícil de controlar y una inteligencia artificial es muy difícil de controlar. Yo lo veo bien que sea difícil de controlar, sinceramente. Vas a tener la inmundicia esa, desde luego, pero también vas a tener libertad, joder. Es el último reducto de auténtica libertad a nivel de transmisión de información. Sí, pero esto es un melón muy muy gordo, ¿eh? No todo vale. Esto es un debate muy grande. De hecho, la Unión Europea está poniendo límites al desarrollo de la inteligencia artificial. Desde mi punto de vista es un error, porque eso nos deja atrás de lo que es la competencia de Estados Unidos y China. Pero bueno, eso ya es otro debate más político. Yo sí creo que hay que poner límites en ciertas cosas, pero que por mucho que se intente no se va a conseguir, porque va demasiado rápido, es demasiado grande, es todo demasiado rápido. Es poner puertas al campo. Sí, es demasiado, pero que es peligroso, creo que sí, que se va a ir de madre esto. Mira, no sé, yo creo que peor que los humanos no lo va a hacer, porque o sea, ya hemos visto lo que pasa con... Lo que pasa cuando los humanitos los dejas, dices, vamos a montar un sistema económico y el capitalismo es absolutamente brutal, ¿no? Con los humanos. Pues a ver si una maquinita a lo mejor dice, pues voy a pensar en todo el mundo, ¿no? No solo en los de la cima de la pirámide. No sé yo. ¿Tú qué dices, Luismi? Yo creo que va todo demasiado deprisa. En este, oye, vamos a asegurar de que el quinto paso está bien hecho y está bien dado para dar el sexto. Pero es que creo yo que en cuanto avanzan algo, ya están pensando en lo siguiente y en lo de después y en lo de más allá, y cuanto antes lo saquemos mejor. Yo siempre pongo de ejemplo las televisiones. Que es que va a ser el año próximo, aunque tú te compres hoy día una televisión de última gama, va a ser el año próximo y ya como tú le digas al comercial, mira, yo en casa tengo esta, casi que se te va a reír como diciendo, por favor, eso ya no lo vendemos aquí, porque las anticuallas no, ¿sabes? Y dice yo, vamos a dejar de que la cosa se asiente un poco y para dar pasos más bien dados. No sé si me he explicado. Sí. Sí, pero por mucho que quieras asegurar, digamos que la propia competencia entre gente que está haciendo lo mismo te implica, digamos, ser osado. Porque además está, yo creo que dentro de la naturaleza humana el ser así, porque si no, pues estaríamos todavía, los homo sapiens estarían todavía en África sin dar el salto a otros lugares. Bueno, es lo que opino. Bueno, rebobinemos otra vez a la película de Yo, Robot. ¿Alguien tiene algo más que comentar de la peli? Yo quería preguntar al menino si se acuerda por qué Robbie, digamos, es diferente, por qué ese, digamos, es un verso suelto dentro de los robots. Yo creo que este fue programado particularmente por el, Sí. Por el jefe de la, el jefe científico este, Dr. Alfred Lanning. Entonces crea un modelo en particular en donde que le va a ayudar a resolver el, se llama Sony el robot. Ah, sí. Y es su última creación robótica, estoy viendo aquí. Y eso sí, es un brazo suelto porque está yo creo que fue particularmente diseñado para una función determinada, ¿no? Que uh-huh. Es la pieza que va a dar la libertad a todos los robots, ¿no? No quiero destripar tampoco. Un elegido, un mesías o un algo, ¿no? Sí, a mí me gustó bastante la peli y eso visualmente sobre todo me parece muy chula. Que tú has dicho. Me parece muy bastante sólida, o sea, como película palomitera que también es, ¿no? Sí. Sí. Pero que no lo esconde en ningún momento, ¿no? Es lo que es, ¿no? Mm. Pero los efectos especiales y todo eso siguen siendo muy buenos, en mi opinión. Sí. Tener 20 años ya, o sea. Sí, sí. Está bueno. Muy bien, pues que pasamos a la última entonces. Venga. Venga, ¿cuál es? La sorpresa. No, esta es Un amigo para Frank. Ah. Un amigo para Frank, que tú también la dijiste, Juan, de es de 2012. Yo esta peli me gustó un montón, me pareció súper entrañable. Está protagonizada por Frank Langella y sale también James Marsden, Liv Tyler y Susan Sarandon, entre otros. Desea que le traiga algo. ¿Dónde está la bibliotecaria? Hola, Frank. Hola. ¿Qué quieres hoy? ¿Lo de siempre? Me interesaría más tu número de teléfono. Una llamada de Madison Webb. ¡Maddy, hija mía! ¡Hola! ¿Hunter se pasa a verte? ¡Papá! Vas por en medio de la carretera. Esta casa está hecha un asco. Tienes un problema. Te he traído algo. Hola, Frank. Supongo que es una broma. Frank, necesitas un proyecto. Empezaremos a cultivar un huerto. No pienso cultivar nada. El objetivo de mi programa es mejorar tu salud. Prefiero morir por comer hamburguesas que subsistir a base de coliflor. El viernes celebran una de esas grandes galas benéficas a la que irá toda la gente pija y estirada de por aquí. Suena horrible. Sí. ¿Quieres acompañarme? Sí. Esta gente está forrada. ¿Sabes lo que es robar? No tengo una opinión al respecto. Veamos de lo que eres capaz. Según tus antecedentes, te detuvieron por posesión de objetos robados. Me especialicé en joyas. Ha sido tu mejor tiempo. Le estoy cogiendo el truco. Vamos a arrasar. Empiezas a caer. Y bueno, esta película trata pues de Frank Langella, que es un hombre que ya es mayor, le han diagnosticado Alzheimer. No puede vivir solo porque pues de vez en cuando pues se le va la olla un poco y tal, y entonces los hijos deciden uno de los hijos me parece le pone un robot de compañía que es como si fuera un asistente, ¿no? Para que pues que le ayude en las tareas del hogar y lo vigile un poquito, ¿no? El robot este es no es como un humanoide, ¿no? Es como más bien como el de la peli de Wall-E, pues el de Eva, pues así rollo blanquito y tal, ¿no? Tipo robot. Y bueno, él al principio pues no quiere, ¿no? Porque pasa del robot, dice que es una mierda, que no necesita ninguna niñera ni nada y bueno, y putea un poco al robot, ¿no? Pero bueno, luego cuando empiezas a desarrollarse un poquito más la relación entre ellos dos, pues ve que puede sacar habilidades del robot que le pueden ayudar, porque te das cuenta que el tío pues era un trepa y que era un mafioso, que era un ladrón, y que sobre todo un ladrón. Y entonces empieza a utilizar las habilidades técnicas del robot para que le ayude pues eso, a robar, a cometer atracos, a forzar cerraduras y cosas así, y de repente pues nada, pues el tío está encantado de tener al robot porque es como su compinche, ¿no? Y en verdad es una peli muy graciosa, pero a la vez muy bueno, como muy entrañable, que no me salía palabra. Muy entrañable la relación que tienen los dos. Vuelves a ver un poquito que la familia pues le cuesta un poco relacionarse también con un problema como es el de Alzheimer, ¿no? De gestión de eso, de relaciones así. Y pues bueno, el robot pues hace que vuelvan a tener un poquito de acercamiento, ¿no? Y a mí me gustó un montón, la recomiendo mucho por eso, porque es una peli muy entrañable, te ríes un montón y aparte también te resulta entrañable ver a Fran Langella ya de bastante mayor haciendo un papel que, bueno, que te da mucho cariño verlo así, ¿no? Y no sé qué os que y bueno, y hablando de inteligencias artificiales, pues vuelve a ser pues una manera de poner una inteligencia, qué ruidos, de poner una inteligencia artificial pues buena, ¿no? Como si dijéramos, no en plan voy a destruir la humanidad ni nada, sino pues como una compañía o como un ser que está integrado en la familia, que bueno, que te aporta de alguna forma cualidades humanas, ¿no? Que es como eso, que a mí me gustan las pelis estas de donde se integra una inteligencia artificial como algo positivo, ¿no? Como algo que te facilite el día a día, ¿no? No como algo así destructivo, sino como eso, ¿no? Como que le puedas sacar partido. Sí. Y que te mejore el día a día y la vida, o que te pueda ayudar en temas familiares, pues como en este caso, pues en un futuro, pues que haya robots que acompañen a la gente mayor que no pueda vivir sola y que le hagan compañía, o que les hablen o les hagan la comida, o que no quiere decir que se sustituya pues a enfermeros o auxiliares o tal, pero sí que es verdad que bueno, como ahora aparecen mascotas y perritos que son como robots, ¿no? Sí. Pues bueno, es una forma de integrar una inteligencia artificial pues de una forma que nos pueda ayudar, ¿no? Estaba buscando en internet, porque claro, el robot este es muy parecido a uno que digamos presentó en Japón la marca Honda. Sí, ¿verdad? Ese que subía escalones, ¿no? Sí, que tenía como una especie de mochila en la espalda y que hacía gestos un poquito bruscos, ¿no? Se llama Simo, si lo queréis. Es muy parecido a Simo, el robot. Y es cierto que sí, que digamos que la inteligencia artificial, a la hora de, sobre todo para la tercera edad, este tipo de asistentes artificiales pueden llegar a ser, yo creo que además es algo que es inminente, si no es ya, puede ser una gran ayuda y una gran compañía. Incluso poder llegar a empatizar de manera muy, muy, muy, como decís vosotros, valle inquietante. Pero bueno, es así, es algo que vamos a ver. Yo creo que vamos a ver. E incluso no me extrañaría que yo tuviera uno de estos. Claro, además que te parece gracioso porque, claro, el abuelito en cuestión, pues no es una persona fácil, es una persona gruñona, una persona con un carácter muy negativo a recibir ayuda, porque los hijos intentan ayudarle y no hay manera. Entonces, claro, te está guay, ¿no? Porque los abuelos muchas veces también son muy reticentes a que una persona entre a ayudarles, ¿no? Invada un poquito su rutina. Y entonces, pues en esta película te presenta cómo poquito a poco, pues el robot se va ganando un poco la confianza del abuelo este, ¿no? Sí. ¿Tú la has visto también, no, Luismi? Sí, pero no, creo que la he visto una única vez y no la recuerdo así mucho. Sí recuerdo que me resultó muy una historia bonita, muy entrañable, con un final chulo. Es una peli para ver en familia. Sí, y está bastante bien, pero no recuerdo detallitos. Es muy buen rollo la peli esta. Sí. ¿Tú la has visto, Minino? Sí, a mí me gustó mucho esa peli. La vi, no la recuerdo muy bien, pero recuerdo que me pareció una peli que hecha con dos duros, pero muy, muy maja, muy, todo funciona bien, muy ligerita de ver y simpatiquilla, ¿no? Y sobre todo es una peli de ciencia ficción hecha con dos duros que funciona perfectamente. Muy bien. Pues chicos, ¿queréis zanjar este tema y comentar un poquito brevemente qué os parece vosotros el tema de incluir las inteligencias artificiales en el caso de creación de una película? Por ejemplo, como se ha escuchado algunas veces que ya están incluso intentando que una inteligencia artificial cree el guión de una serie o de un capítulo, bueno, o cosas así. Me has recordado ahora mismo cuando Charlie Brooker, el creador de Black Mirror, sí, eso. Le preguntó a ChatGPT que le hiciera una sinopsis de un episodio, por curiosidad, ¿no? Sí. Que le hiciera un episodio de Black Mirror y que dijo que lo que le salió es una puta mierda, ¿no? Sí, que aún no estaban preparadas las inteligencias como para hacer... No tiene ingenio. O sea, sabe mucho, pero no tiene ingenio. De momento. Ya, bueno, sí, de momento. Yo creo que todo llegará, ¿eh? Y además depende cómo se lo preguntes, porque igual si le haces una pregunta diciéndole tal, unos parámetros, ¿no? En el minuto tal, hazme presentación de personajes. En el minuto cual, haz un pequeño arco tal, que este personaje evolucione a esto. Y luego ya, al final, hazme un giro y luego un doble giro de guión. Y, en fin... Igual sí. Bueno, pero lo que salga de ahí, tiene que haber un humano que lo desbroce, que lo ponga en orden, que diga, esto me vale, esto no me vale, esto es una basura, claro. Esto no tiene sentido. Siempre va a hacer falta, en mi opinión, ¿eh? El factor humano es para el acto creativo, vamos. Has dado un poquito en la clave que son el concepto de los prompts, ¿vale? Sí. Que es esto de escribir lo que quieres que haga. Bueno, el problema con eso es que tú puedes pasarte, por ejemplo, vas a una inteligencia artificial que te hace imágenes, ¿vale? Pues tú te puedes pasar un día entero para que te haga una cosa muy concreta y que no te lo haga exactamente como tú quieres. Y yo estoy viendo en YouTube un vídeo de un concurso en Los Ángeles donde cogieron a gente creativa para hacer cortos con inteligencia artificial, ¿vale? ¿Qué pasa? Que utilizaban varias plataformas distintas, un montón de tecnología distinta, es multidisciplinar, ¿vale? Y grababan con sus propias cámaras y lo mezclaban todo, lo pasaban todo por la inteligencia artificial. Pero tenían que hacer ellos lo fundamental, ¿no? Bueno, el guión ya se los daban, pero tenían que hacer ellos sus propias imágenes y intentar que los prompts fueran lo más cercano a lo que tenían en mente. Y juntar todo aquello, o sea, que es una coctelera, ¿no? O sea, que de momento, en mi opinión, el factor humano es fundamental. Sí, yo creo que de momento, pero que es de momento, que yo creo que en un futuro no muy lejano esto va a ir cambiando, porque a lo mejor al final ya son poquitas directrices. Ahora todavía está muy verde el tema, pero es que hace muy poco que esto está integrado. Y es como, por ejemplo, como lo que me comentábamos un poco de las pelis estas del irlandés o de la última de Indiana Jones, ¿no? Que hay actores que con inteligencia artificial o como se llame, a lo mejor me estoy equivocando. Sí, pues eso como se llama que lo deep fake. Claro, esto es como que le rejuvenecen la cara, ¿no? Tú lo ves ahora y te chirría un poco porque todavía no está acabada de desarrollar del todo bien, pero sí que realmente, por ejemplo, la de Indiana Jones, hay algún momento que, jolín, que es que está muy bien hecho. Hay otros que sí que te patinan los gestos, tal, pero que tú lo estás viendo y dices, vale, cuando lo vea dentro de 10 años me parecerá cutre, pero ahora que lo estoy viendo que dentro de 10 años esto está superadísimo ya. O sea, estás viendo como el principio de algo que sabes que va a acabar de hacerse súper bien. Y eso te lleva también pues a todo el debate que hay de que, bueno, de la cesión un poquito de imagen de los actores, toda la movida que ha habido de huelgas y tal, de que te puedan coger la cara, los gestos y usarla para luego hacer películas que tú ni aparezcas y que con inteligencia artificial pues que usen tu cara y tu imagen pues para lo que quieran, ¿no? Bueno, eso... una de las cosas que decían es que, por ejemplo, querían quitar a los extras sin línea, ¿no? O sea, la gente de fondo, de relleno y tal. Los NPCs, ¿no? Sí, exactamente. Y decir, mira, pues ya le damos a la tecla y nos ahorramos el dinerito este, ¿no? Los bocadillos y la seguridad social. A fin de cuentas, todo va a ser cuestión económica. Si les sale rentable y más barato esto, lo van a hacer. Se pongan como se pongan los actores y guionistas. Bueno, yo creo que la última palabra es del público. Si el público traga por ahí, Pero yo creo que cada día, digamos, en ese aspecto, el público es menos exigente porque, digamos, que ve las películas como el que respira. Digamos, no le da valor a. No le da un valor intrínseco al hecho de ir a ver una peli. Bueno, eso es. Digamos, el público en general, no hablo de los cinéfilos, ¿no? Bueno, pero claro, estamos hablando de cine, pero esto rambla con todo, esto en la música. Claro, como ahora tienes que vigilar que las noticias, pues te sale alguien diciendo algo y tienes que asegurarte que realmente ha sido él, ¿no? Ya no, es que sinceramente una imagen o un vídeo ya no tiene ningún valor. Claro, es que no estás seguro si realmente lo ha dicho o no, y mucho menos una foto que estaba trucada, pero es que ahora lo puedes hacer con un vídeo, ¿no? Pero bueno, esto lo de los actores y tal salía ya en una peli de hace bastantes años. Ahí está, que hemos hablado alguna vez de ella, sí. Que sale la actriz esta, ¿cómo se llama? Robin Wright. Ben. Robin Wright, que vendía su imagen. Sí. Para porque luego hicieran con ella lo que quisieran, sí. ¿No? Y eso hacía un montón de años esta pelilla. Sí, sí. ¿Vosotros veríais bien o aceptaríais que, por ejemplo, mezclaran actores de diferentes épocas en una película futura? Yo que sé, mezclara yo creo que uno que lo ha hecho, que ha vendido su imagen es el de La Jungla de Cristal. Que no me sale el nombre. Como Bruce Willis. Bruce Willis, por ejemplo, Bruce Willis con Cary Grant en su prime. ¿Veríais una película o aceptaríais os supone un choque? A mí me chocaría mucho. Me parece una tontería muy grande eso, sí. Sinceramente. Pero puede ser, o sea, yo creo que va a haber un momento en el que se pueda conseguir hacer. Pero es lo típico. Coger actores de los años 30 o de los años 20, incluso Chad Chaplin, mezclarlo con Arnold Schwarzenegger. En una ya, película. Juan de, pero que se pueda hacer algo no quiere decir que esté bien siempre. A mí no me gustaría. A ti sí igual te gustaría. Pero igual la peli está muy bien. Sí, pero que pongan actores que hay ahora, no sé, que hay muchos. Hay que darle trabajo a los jóvenes. Bueno, a mí desde un punto de vista, eso estamos, yo creo que estamos más o menos de acuerdo todos. Y de hecho Robert Downey Jr., por ejemplo, es un tío que ha dicho que a mí no me cojáis para hacer futuras movidas. Pero hay lado positivo, que es decir, esto va a democratizar enormemente el trabajo de crear música o crear una película o lo que sea. Es decir, tú ahora... Bueno, ahora a lo mejor no, pero a lo mejor dentro de 10 años un chavalito de 15 años en su casa puede hacer un peplum, ¿sabes? Con 50 mil letras. Y además, fidedigno con la realidad histórica, o sea, con, no, claro. Con los uniformes, la época recreada a la perfección, vamos, que no... Sería tremendo. O sea, yo esto lo veo muy bien para el cine histórico, a la hora, porque cuesta muchísimo hacer una película histórica por todo el diseño de producción que tiene. Mm. Pero claro, es lo que dices tú, que en un futuro cercano un chaval desde con un ordenador puede recrear y puede hacer todo lo que quiera. Puede hacer todo. Sí, por supuesto. Es que ahora, de hecho, ya tú ves vídeos bastante alucinantes. A ver, son cositas cortas. Sí, claro. Y son como muy, muy alucinadas, ¿no? O sea, son una cosa muy... muy loca, ¿no? Pero que ya ves el potencial que dices esto en cuanto se ponga en marcha de verdad. Ya digo, un chavalito, pero tranquilamente. Yo me lo creo tranquilamente que un chaval de 12 años en su casa va a salir un Spielberg, solo que solo va a estar con su ordenador, ¿no? Sí, sí. Y supongo, no sé, habrá tan... No sé, yo ahí no veo, porque es que va a ser, no sé, va a haber más películas que personas para verlas. No, sí, pero claro, es que vamos a ver, cuando ya esté súper avanzada, tú vas a estar en tu casa, vas a decir a la pantalla, mira, quiero que me hagas una nueva peli de Star Wars donde los, ¿sabes? Donde sí. Los protagonistas sean los malos o donde lo que sea. Y que tenga... ¿Creación de cine a la carta o qué? Claro, sí, no, o me mezclas o me haces un musical de qué sé yo, de lo que sea, ¿no? De Alien, un musical de Alien. Un musical de Alien donde salgan los xenomorfos ahí bailando como con los Ewoks, ¿no? Como los de Star Wars. No sé, yo creo que ahí no sé si vamos a llegar, ¿eh? Pues la gente no tiene... La gente... Ahora voy a decir algo que no me gusta, pero yo creo que la gente la están intentando que no se ponga tan creativa, por decirlo así feo, ¿eh? Sino que le des a un botón y consumidores de contenido, no creadores de contenido. ¿Sabes qué te quiero decir? ¿Cómo? Que no creo que la intención de la sociedad sea que las personas en su casa se conviertan en creadoras de contenido, sino en consumidores de contenido. Pero que vean las cosas y ya está, que no te den la opción de no, pues ahora tú, pues no ves tú que te ponen los menús de Netflix que solo tienes que dar a un botón y ya está. ¿Cómo te van a hacer que tú puedas crear una película? Ya, Ranma, pero fíjate tú en YouTube la cantidad de gente que antes eso sería impensable, pero hoy cualquier YouTube te dice noticias o te da noticias sin necesidad de, y tiene muchísima más audiencia que un canal generalista. Sí, pero, sí. Pero de manera totalmente... Pero no están creando un contenido nuevo. La mayoría de gente están repitiendo... Es como buscadores de contenido que ya existe y lo reproducen. Pero lo que estáis vosotros diciendo de crear una película de cero de la nada, eso me parece mucho más trabajoso. El 90% de los vídeos que hay en YouTube es, pues voy a criticar esto que ya existe o he cogido este producto que ya existe. O sea, como que no es algo que sea creativo y original. Que la mayoría de veces cogen algo y lo difunden. Estás diciendo, existe la... Es que en difusión. Existe la auténtica originalidad, porque todo viene de algún lado, joder. Claro, no, ya, pero bueno. Que tú cojas y hagas voy a escribir ahora aquí el guión de una película desde mi sofá, ¿vale? Me parece, es un trabajo creativo, no eso, no de difusión de contenido como veo en la mayoría de vídeos que existen. O sea, yo en YouTube he visto... creaciones de todo tipo, originales. Sí, hay algunas, sí, pero que la mayoría no. No lo sé, yo no lo sé. Las que yo veo, sí, desde luego. Vale, mejor para ti. Bueno, ya veremos. Esto es todo especulación. Ya veremos el futuro que pasa. Dentro de unos cuantos años, pues abriremos esta cápsula del tiempo y veremos quién está equivocado y quién iba bien encaminado, ¿no? Tú, Luismi, ¿qué quieres comentar de esto? ¿Cuál es tu visión? Que tú no has dicho nada de la CIA. Estoy ahí dándole vueltas. Yo lo que sí veo, eso de hacer una peli entera que se pueda hacer, sí. Pero es como el ejemplo que salió el otro día por televisión de una nueva... Es que no me sé explicar bien. Como de una nueva cosa que va a traer el Photoshop nuevo, ¿no? Ajá. Que es lo de tú pones una imagen. Ah, sí, y, sí, sí. Y ya Photoshop te genera cómo sería esa persona o ese animal, pues por delante, por detrás, por arriba y por abajo. Ah, sí. ¿No? Y incluso darle ya movimiento incluso. Ajá. Claro, lo que salió en televisión, que salía... cargando. Sí. Y nada, tardó nada, segundos en cargar. Claro, pero ese es un bicharraco de ordenador. Ese no es el que vamos a tener en casa. Bueno, vamos a ver, es que por eso decía que esto afecta a todo. Mira, yo estoy utilizando la inteligencia artificial, la estoy utilizando en mi flujo de trabajo con modelado 3D, ¿vale? Y para generar imágenes y para... imágenes comerciales, ¿no? Para publicarlas y tal. Por ejemplo, he creado un florero, pues ahora le utilizo una inteligencia artificial para que me haga una imagen, o sea, después de hacer el render, para que me haga la imagen del florero en una casa con diseño nórdico o lo que sea, ¿vale? Y me hace la imagen. Es decir, que todo el mundo, y por ejemplo, ya digo, en el diseño 3D, tú puedes coger una imagen, o sea, en 2D, pasarla por la inteligencia artificial y que te genere un diseño, un modelo 3D, ¿no? Es decir, se pueden hacer un montonazo de cosas. Y con la música pasa lo mismo. Con la música, tú puedes coger la voz, hacer una canción con la voz de John Lennon, si te apetece. Sí. O lo que es que yo estoy... A mí me tiene muy fascinado todas estas cosas y también es cierto que muchos son los llamados y pocos los escogidos. O sea, hay gente que con esta tecnología va a hacer maravillas y otra gente que va a hacer mediocridades, ¿no? Ya, yo a lo que iba con el ejemplo que yo he puesto es que, bueno, vale, sí, llegará el día que podamos hacer nuestra propia peli. Oye, quiero una peli que vaya sobre esto, donde ocurra esto y que los protas sean estos. Pero claro, una cosa es el ejemplo que te va a salir en un vídeo por el cual tú te vas a comprar el programa este, y en el ejemplo sale el cargando en segundos, y a lo mejor pues, el pobre pringao como yo que se lo compre en plan, joder, por fin voy a poder hacer la película que siempre tuve en mente. Pues a lo mejor cuando yo le meta todos los datos va a decir, bueno, el resultado dentro de 47 horas, ¡hala! Pues poco bueno. Me parece 47 horas, ¿eh? Vamos a ver. Con los ordenadores cuánticos, que bueno, ya veremos. En fin, todo es posible. Claro. Mira, no sé, es que yo creo, exactamente, yo creo que estamos viéndolo desde la perspectiva que tenemos miope del 2024, que la gente en 10 años, pues mira, va a hacer eso y muchísimo más que no podemos ni imaginar. Mientras están con el móvil en la taza del váter, ¿no? O sea. Claro, es que es eso. O sea, nosotros tenemos una edad ya en la que cuando éramos chicos no existía el teléfono móvil, no existía internet. Entonces, claro, cuando quedabas con alguien, llamabas al teléfono fijo, vamos a quedar aquí en la esquina, en el bar, y si llegabas y no estaba, te esperabas un ratito y si no te ibas a tu casa. Sí. Entonces, claro, yo en ese momento de mi vida, imaginarme todo lo que hay ahora a nivel de tener un mini ordenador en el móvil, de internet, de todo, es que es imposible imaginártelo y ha pasado súper poco tiempo en realidad. Han pasado, ¿qué? 10 años, 20, y ha cambiado todo tantísimo que es imposible, y todo es como exponencial, ¿no? Cada vez va más rápido, más rápido, más rápido. Entonces yo creo que dentro de 10 años es imposible que podamos ni siquiera imaginar cómo va a ser el futuro, porque es que es una pasada todos los cambios que hay. Sí, sí, sí. Muy bien. El futuro ya está aquí. El futuro ya está aquí. La verdad es que a mí me mola haber vivido las dos épocas, sí, y ver el antes y el después y verlo, sí, todo con un poquito de perspectiva. Sé que suena muy a viejo, porque alguna vez que hablamos mejor con mis sobrinos, pues cuando yo era joven no existía internet ni teléfonos. Pero ojo, te da otra perspectiva, un poquito. Bueno, no todo, o sea, hay cosas que por ejemplo, dices, vale, el móvil. Pero, por ejemplo, si tú tienes un jefe chungo que te está llamando todos los putos días a todas horas, pues antes no pasaba eso. O sea, tenías, si no estabas en casa o lo que sea, pues mira, ahí te quedas. O sea, no hay... No, bueno, pero eso es otro tema, porque ahí puedes poner límites, porque es ilegal que te molesten cuando no estás trabajando. Silencias, bueno, los grupos, silencias a tu jefe y aquí no hay problema. Ya, pero con toda la tecnología que utilizamos... Mira, el otro día estuve desactivando en el móvil unas opciones por las cuales para que no me oiga el móvil mientras, porque sabes que, o sea, aunque no lo, si no lo desactivas, te está oyendo lo que estás hablando o lo que estás mirando, lo que sea, y entonces de repente te sale, si has estado, qué sé yo, hablando con alguien sobre Spielberg, pues a lo mejor hables el móvil y el anuncio que te aparece es una colección de DVDs de Spielberg, ¿sabes? Sí, yo esto, por ejemplo, lo he hablado muchas veces, que, a ver, para mí es algo personal, yo no tengo una vida súper interesante como para que alguien que me esté escuchando pueda sacar ninguna conclusión ni se haga millonario ni nada. O sea, es que yo hablo tonterías todo el día. Entonces, me parece súper práctico que si yo me quiero ir de viaje a Guatemala y estoy hablando con alguien, pues que encienda el móvil y me salgan ofertas de viajes. Es que es como un adelanto para mí. Que estoy hablando de Spielberg y me recomienda pelis, joder, pues súper bien. O sea, que no me fastidia el hecho de que me ayude en mi día a día, porque para mí es una ayuda. Que no te interesa, pues no le hagas caso. O sea, realmente no es una molestia. Es que tú tienes el punto de vista de que la gente de Google tienen tus intereses, tienen preeminencia sobre sobre lo demás. O sea, estás presuponiendo que hay una ética ahí detrás. No, para nada. Es decir, yo sé que me quieren vender cosas, pero ahí estoy yo si las quiero comprar o no, pero en verdad sí, me facilitan. Yo valoro más mi privacidad, desde luego. O sea, no sé. Pero claro, es que eso es depende de cómo valores tu privacidad. Yo en verdad, mi privacidad es una mierda. O sea, me refiero que yo no tengo ninguna cosa que quiera esconder del mundo, en plan, no, es que si me oyen mis conversaciones, y es que mis conversaciones son las más simples y monótonas del universo, que tampoco uno... Sí, pues a lo mejor es material sensible en algún momento dado. Yo creo que esto a los que más debe preocupar es a la gente que quiere delinquir. Sí, claro, porque pueden escuchar. Pueden pillar, ¿no? Claro, porque claro, te localizan dónde estás, lo que quieres comprar y todas esas cosas. Pero yo lo veo también. Un amigo mío me dijo hace años, que lo saludo desde aquí, Garín. Hola, Garín. Hola, Garín. Que me dijo, Guillo, pero es que esto saben ya dónde tú estás. Y le dije yo, bueno, ¿y qué? Dice, hombre, que puede que sea un tema delicado. Digo, que yo, ni que yo me vaya a ir al puticlub y se lo vaya a ocultar a mi mujer, ¿sabes? Digo, es que yo no me voy a ir a ningún sitio comprometido, ¿sabes? Hoy les vamos a dar de probar a los... Uy, ahí. Mira, nos están escuchando. ¿Se ha escuchado eso? Sí. Vaya, pues lo siento. Pero que esto es súper personal, que yo entiendo que haya gente que le moleste. De que le escuchen en las conversaciones. Ah, sí, sí. Bueno. Yo estoy en contra, pero bueno. No sé. Sé qué pasa y intento que no trascienda. Bueno, pues como se nos ha ido un poquito de tiempo con el tema de la IA, vamos a dejar el segundo tema en pendiente, ¿vale? Y pasamos a las recomendaciones de esta semana. ¿Quién quiere arrancarse? Venga, voy a hablar yo de una película de Jaume Collet Serra, que se titula Carrion. Perdón, Jaume Collet Serra. Collet. Yo le llamo Collet. Bueno, y por cierto que este tío, estuve mirando su Wikipedia y se marchó a Estados Unidos con 18 años y que ha pasado más tiempo allí que aquí, me parece. Sí, sí. La curiosidad, ¿no? Y bueno, esta es una peli... Había una peli de este tío que es la única que salvaría verdaderamente él, que es la que hizo con Liam Neeson en un avión. Si os acordáis de esa peli, estaba muy bien. Bueno, esta es la misma, porque este tío hace un poquito la misma película todo el tiempo. Cambia de un avión a un tren y ahora está en una estación de... ¿cómo se llama esto? Joder. Está en un aeropuerto, coño, un aeropuerto. Y trata de un chico que está en el control... De aduanas y tal, y que de repente le empiezan a extorsionar para que deje pasar un paquete, ¿no? Que no sabe lo que contiene. Y entonces a partir de ahí es la tensión, es el thriller. ¿Cómo se llama la peli? Se llama Carry On. Espero equipaje de mano. Ethan, este día lo recordarás durante mucho tiempo. Pero si lo haces como es debido, tal vez puedas olvidarlo. Tú tranquilo, ¿vale? Un socio mío se pondrá en tu fila y tú te asegurarás de que su maleta pase por la máquina. Escucha, trabajo para el Departamento de Seguridad Nacional. Eso es como si el limpiador de la NASA se creyera astronauta. Cancela el mensaje o nos cargamos a tu novia. Buen chico. Eres un agente de la TSA sin nivel, no tienes futuro. Ya te he dicho lo que hay. Una maleta por una vida. ¿Quién cojones eres? Alguien al que debes hacer caso. Pues es la típica peli que es que tienes que andar con el cerebro, medio cerebro desactivado, porque es una tontuna grandísima desde el principio. Es decir, me la voy a buscar. Con decirte, mira, hay una cosa que yo dije, o paso por este aro o ya la quito, que es porque la premisa es que el terrorista le da al chico este, al protagonista, le da un auricular para ponerse en la oreja, ¿no? Para que le oiga al terrorista. Pero de repente empiezan a hablar. O sea, no tiene micrófono, pero empiezan a hablar como si se escucharan de puta madre. Y el tío solo tiene el cacharrito en la oreja. O sea, ya empezando por ahí, la suspensión de verosimilitud a saco con esta peli, ¿no? Y es Taron Egerton, el prota, con Jason... De la familia Egerton, ¿no? Pues supongo que será de la familia de los Egerton. Seguro. Y Jason Bateman, que hace del maloso. Y ya digo, es la típica peli de acción, 120 minutos, creo que produce, sí, DreamWorks, y distribuida por Netflix, y seguramente fue un gran éxito de Netflix, porque a la gente le encanta estas cosas de no pensar mucho, que es lo que tiene esta peli. Entonces es una recomendación, pero con todas las comillas del mundo y sabiendo un poco a lo que vas. Muy bueno. Ya, yo la voy a ver. Yo la vi y entre Netflix, DreamWorks y que el malo era Jason Bateman, yo lo que pensaba todo el tiempo es, digo, y yo seguro que no es nada malo, coño. Deja que el chiquillo pase la bolsa, hombre. Que es que con estas dos productoras y siendo Jason Bateman, que no lo recuerdo en un papel de haciendo de malo, digo, coño, que al final va a hacer una gilipollez. Un tapa de lentejas o algo, ¿no? Sí, es como no un tupper, ¿no? Sí. Y como no se puede pasar líquido, pues digo... Claro, por eso montan la que montan y toda la gente que van matando es porque quieren pasar el tupper de las lentejas de la madre de alguien, sí. Ahí está, de la madre, claro, que le ha hecho el último tupper de lentejas. Amor, todo les mueve el amor a los terroristas. Claro, a los de DreamWorks, sí. Bueno, no sé, no te creas, porque Spielberg en sus producciones televisivas no, pero en sus pelis hay momentos muy chungos con el Spielberg este, ¿eh? O sea, no es ningún... Tiene cositas muy chungas las pelis de este tío, a veces. Sí, sí. Muy bien. ¿Tienes alguna más? Déjame pensar. Espera un segundo. Tenía un papel aquí. No, empecé a ver una serie llamada What If, que es de Marvel, tercera temporada y última temporada. Para mí la más floja de todas y la verdad es que lo vi con medio... O sea, lo vi de fondo prácticamente porque me pareció bastante flojo todo. Y es una serie animada, ¿no? Pero no, yo creo que esta serie ya tuvo su momento y se fue para abajo, vamos. Sí, estas son las de antirrecomendación, ¿no? Estas son las que, ¿no? Las de qué pasarían si Superman, en vez de Superman, fuera Batman, ¿o? ¿Cómo era? Jaume Coco, ¿cómo era? Cullet Serra. Cullet. No, es Cullet. Uno, Cullet, ok. Perfecto. Desisto con vosotros. Yo lo he dicho bien, ¿eh? A mí no me digas nada. Jaume Cullet. No. Cullet, que no sabes nada, tío. Cullet. Esta ha estado en, supongo que habrá estado en Sitchin, ¿no? O sea, en algún año. Pues no sé. Yo a mí no me suena, ¿eh? De ninguna de este hombre. Joder, pues tiene un montón de películas y más o menos son prácticamente parecido. Claro, pero es de fantástico y de terror y de cosas así fantásticas. Bueno, lo del micro a lo mejor cuela como fantástico, ¿no? Pues ya digo, yo esta que estoy mirando ahora, la que me parece buena de este tío, se llama Non-Stop y es de Liam Neeson. Bueno, Liam Neeson, que yo creo que con la de Taken empezó a encadenar, se hizo un héroe de acción, aunque la acción venga de la mano de una cámara que no para de moverse, la verdad. Porque claro, el señor ya tiene 70 tacos o lo que sea, y cuando tiene que versele la cara, joder, es que no da de sí, joder. No va a decir porque tiene 1000 años, ¿eh? Y nada, pero bueno, que esa peli yo creo que es lo mejor que ha hecho el Jaume. O sea, que estoy recomendando una peli que no es la que estoy recomendando, pero... Bueno, no pasa nada, todo cabe. Que Luismi, ¿tú qué recomiendas? Venga. Pues yo no suelo ver mucho nuevo, suelo revisionar en estos días La Roca, porque me he comprado un pack en Blu-ray con esto de... No, porque las pelis de acción donde mejor se ven es en Blu-ray. Más calidad, más definición, más sonido, más todo. Más Nicolas Cage. Más Nicolas Cage. Su nombre es John Mason, un súbdito británico encarcelado en Alcatraz en 1962. Se fugó en el 63. Se ha producido un incidente con rehenes en Alcatraz. No tiene identidad en los Estados Unidos ni en Gran Bretaña. Ese hombre no existe. Todo secreto acaba siempre por volverse contra ti. Hay una situación con rehenes en Alcatraz. 81 turistas. La Roca es una atracción turística. Aquel a quien entrenaste para defenderte se convierte en tu mayor amenaza. Hemos desplegado una batería de cohetes con gas VX para efectuar un ataque mortal sobre la población de la Bahía de San Francisco. Y aquel a quien abandonaste se convierte en tu única esperanza. Vaya a hablar con él. ¿Yo? Sí. Hola, soy agente del FBI. Soy Stanley Goodspeed. Me parece muy bien. Al menos ha dicho bien su nombre. Ahora, lo único que se interpone entre una ciudad y un desastre. El poder de esta sustancia va más allá de lo que pueda imaginar. Por eso vendrá con nosotros. Es un hombre que nunca ha entrado en combate. Es un loco de la química. Más bien, un súper loco de la química. Y otro que ha estado inactivo. No sé qué pasa con La Roca, que del formato VHS al DVD y del DVD a Blu-ray siempre duran unos cuantos minutos más, y yo sigo sin encontrar esos minutos más dónde están. Y bueno, pues de decir que es una peli que yo creo que hemos visto todos, es noventera, o sea, tiene ya más de 25 años mínimo, peli de acción, peli de entretenimiento, no tiene mucho más, y por destacar, que a mí me encanta el cara a cara, aunque no esté en cara a cara, pero bueno, el cara a cara de Ed Harris con Michael Biehn en la escena de las duchas. Cuando el comando SEAL entra en la prisión, que lo que se dicen, a ver cuál es más macho de los dos, es tiene donde rascar. Y poco más de esta peli, que salen muchas caras conocidas. Y ya está. Perdona, yo lo de las duchas, eso me ha parecido un poco... A ver qué pasa, se agachan a recoger el jabón o qué pasa. No, es que el grupo de asalto entra por las duchas. Ah, vale. Es que no. Entonces me están diciendo cosas ya. Nadie se está duchando. Todos llevan ropa. Sí, sí, es que claro, la escena de las duchas cara a cara, y yo he dicho, aunque no estén cara a cara, claro, es que... Claro, ha sonado raro. Sí, ha podido gente que haya visualizado nuca con boca. Frotándole el jabón por la espalda. Ahí. Un saxofón de fondo. Sí. No, pero hay una en esa escena donde uno reivindica por qué está atentando y el otro le dice en qué consiste ser un soldado americano. Creo que es lo único destacable de la película. Hombre, lo único destacable para mí tiene muchas cosas destacables. Muy bien. A mí me gusta, yo la vi en el cine esta, fue cuando era más chica. A ti te gusta Juan de también entonces, ¿no? Sí, sí, yo creo que The Rock es una de las películas vértices y de la década de los 90, de la producción Bruckheimer, Don Simpson. Hmm. Estas películas que se hacían, que se producían enfarlopadamente. Sí. Bueno, sí, el pack, que no tiene desperdicio, hay un montón de explosiones entre todas las películas del pack, y lo que me extraña es que no trajera mínimo un petardo, porque con lo que le gusta a esta gente una explosión. Muy bien. ¿Y alguna más, Luismi? Vamos a dejarlo ahí. Es que las que he visto son del palo de este hombre. Claro, las del pack, ¿no? Las del pack. Todo de pelis de explosiones. Explosiones, muchas caras conocidas. Duchas. Duchas. momentos épicos. Suelen ser todo tíos. Si sale alguna mujer, sale llorando. Y poco más. Vaya. Muy bien, ¿y tú, Juan, de qué recomiendas estos días? Bueno, yo de lo que he visto últimamente tampoco tengo mucho que recomendar, o sea que voy a antirrecomendar. Hemos hablado de inteligencia artificial, he visto una película que va de este palo, se llama Replicantes, Simulant, es una peli canadiense que supongo que habrán hecho en Canadá porque cuesta más barato la producción. Es una película de una mujer llamada, creo que es mujer, ¿no? Se llama April Millen y bueno, pues cuando la ves prácticamente estás pensando en Blade Runner. Incluso hay un policía, como que en este caso un policía androides o que busca los androides desbocados o que se desfunde los circuitos, que es en este caso es Sam Worthington, que ya con eso ya la película ya sabes de qué palo va a ser, quiero decir, en fin, la película es una pena porque, bueno, tiene alguna cosa interesante, ¿no? El hecho de que hay humanoides de estos que, bueno, no tienen, ellos piensan que son humanos, y bueno, pues más o menos juegan con este tipo de cuestiones, ¿no? Si los humanoides que hay, pues tienen que tener libertad para hacer lo que quieran, o que tengan libre albedrío, que tengan conciencia propia. Y bueno, pues luego hay un policía que es el que interpreta a Sam Worthington, que intenta perseguirlos porque eso es ilegal, ¿no? Sí. La peli no tiene mucho más. Hay un momento en el que se descarría prácticamente y bueno, ya es piloto automático hasta el final. Y bueno, sale una chica española guapilla y es Alicia Sanz. Y bueno, nada más que decir de la pelista, no tengo mucho más que decir. Vaya. Más que nada por eso, porque como hemos estado hablando de ella, pues bueno, pues muy bien. Que se siguen haciendo películas de este tipo. Sí, sí. ¿Y alguna otra cosa? Pues como estamos en fechas señaladas, pues y pues he visto, no la había visto hasta ahora, y bueno, he visto la de Los que se quedan, que es una película de Holdovers, y no la había visto hasta estas fechas, y bueno, me ha parecido una pequeña obra maestra. Es bonita, ¿verdad? A mí me gustó un montón. A mí me parece una pequeña obra maestra. Ya desde los primeros. Es cine que piensas que no se va a volver a hacer. Y de repente te encuentras una película hecha a la antigua usanza, con personajes perfectamente bien escritos y con toda la emoción que desprenden ellos en sus interacciones. Es preciosísima, y ya digo, la época, en fin, el hecho de que sea una película, bueno, yo creo que va a ser un clásico navideño para mí. Sí. Dejo todo. Además que Paul Giamatti siempre está bien, y en esta sí. Es que hace muy de Paul Giamatti. Sí. Señor, no lo entiendo. Eso ha quedado patente. ¿No puedo suspender esta asignatura? No se subestime, estoy seguro de que sí pueden. Cada año, los estudiantes, profesores y personal del Colegio Barton se van de vacaciones de invierno 2 semanas. Pero siempre hay algunos desafortunados que no tienen a dónde ir. Los que se quedan. Señor Han. Hola, Mary. Ya veo que le toca hacer de niñera este año. ¿Cómo se las ha apañado? Sabes que fue alumno aquí, ¿no? Sí, por eso sabe cómo infligirnos el máximo dolor. Creía que los nazis se escondían en Argentina. Silencio, Tali. Se acaba de ganar un castigo. Estar aquí con usted ya es un puto castigo. ¡La madre que lo parió! ¡Le castigo otra vez! ¿Es que cree que quiero ser su niñera? No, estuve rezando para que su madre respondiese al teléfono, o su padre llegase en un helicóptero, o un submarino, o un puto platillo volante para llevarle. Está muerto. No se le dice a un chaval que está solo en Navidad, que a nadie le importa. ¿Pero qué coño le pasa? Aquí no hay nadie, ¿vale? Usted déjeme tranquilo y yo lo dejaré a usted. Let me sleep. Los chicos no le soportan, más bien le odian. Y los profesores lo saben, ¿verdad? Considero al mundo. Están todos muy bien, el chaval también, la sí. Actriz que recibió el Oscar como secundaria también, en fin. La que es como cocinera o así, ¿no? Sí, sí, la que es como cocinera. Sí, no la había visto hasta ahora porque digamos que la he querido ver en estas fechas, porque digamos que entraba sí. mejor. Y la he guardado para verla en fechas señaladas. A mí la verdad que me gustó un montón esta. Sí. Yusmi también la viste tú, ¿no te acuerdas mucho? ¿Sí? Sí, pero como es de esta que solo he visto una vez y yo soy muy repetitivo, pues sí recuerdo de que me gustó bastante, pero no pongo en claro cómo termina. Entonces... ¿Y quieres estar a cuenta? No, hombre, que estamos recomendando una peli, no vayamos a hacer spoiler, que esta es bastante nuevecita. Ya digo que le tenía muchas ganas, pero es que yo no tengo, digamos, una pulsión de verlas inmediatamente. Yo puedo dejarlas madurar una película bastante tiempo hasta que me da por verla. También vi la de la de Scorsese, la de Los asesinatos de la luna. Y bueno, pues estas fechas digamos que se dan a ver más cine, ¿no? Claro, y es que nosotros es que intentamos ver las pelis que están nominadas a los Oscars y está como estaba, pues la vimos para la gala, ¿no? Para tener un poquito más de incentivo, ¿no? A la hora de ver si ganaba o no ganaba, pues bueno. Te pones más contento si gana una que has visto y te ha gustado. Claro, claro, es así. Así con nada nos conformamos. Pues ya está. Muy bien. Pues yo he visto poquito. Voy a recomendar, por ejemplo, que sé que ha salido la segunda temporada de la serie Arcane. Y me gustó muchísimo la primera temporada, pero como hace tanto que la vi, pues la he vuelto a ver para poder ver la segunda temporada, que todavía no la he empezado, pero ya la tengo a punto. La he vuelto a ver la primera, me sigue pareciendo una joya de la animación muy, muy chula. Si alguien no la ha visto, la recomiendo mucho porque a nivel visual es una maravilla. Y la historia, bueno, pues te puede gustar más o menos, pero bueno, siempre son mundos imaginarios, que siempre está curioso, ¿no? Y la segunda temporada pues le tengo muchas ganas porque han dicho que está muy muy bien hecha. También si cabe más que la primera porque han tardado mucho tiempo en hacerla. Y bueno, y ahí cuando vea la segunda pues ya la recomendaré. De momento pues vuelvo a recomendar la primera. Y luego lo mismo con El juego del calamar, que también ha salido la segunda temporada. Esta no he vuelto a ver la primera porque la tenía bastante fresca. Y he empezado ya la segunda parte, he visto un par de capítulos solo, pero me está gustando bastante porque creo que va en la misma línea parecida de la primera. Sí, se continúa, ¿no? Y va de que el superviviente pues trata de tirar del hilo un poco, ¿no? De lo que hay detrás de todo eso. Y bueno, y vas con él un poco siguiendo los pasos de la investigación que va llevando a cabo y eso, y tirando del hilo para ver quién está detrás de toda la trama esta, ¿no? Luz verde, ya puedes correr y parar. Jugador 324, eliminado. Joder, qué rápido. ¿Qué ha sido eso? Luz verde, ya puedes correr y parar. Te han eliminado, idiota. Deja de hacer el tonto. Thank you. pues yo de momento me he enganchado bastante, como la primera me enganchó, así que de momento voy a seguir. Y bueno, me pareció muy entretenida la primera y esta pues también pinta guay. Uh-huh. Y ya está, y no tengo mucho más. Y no, bueno, sí viene al caso, pero al caso de antes, de la inteligencia artificial, que mientras que Ranma hablaba, he abierto Facebook y lo primero que me ha salido es un anuncio del nuevo Adobe Photoshop. Uh-huh. Y ya está, y ahí lo dejamos. Y al Michi de café. Momento inquietante. Pues nada, pues hasta aquí estaría. Y eso, con temas pendientes para otro día, que se han quedado en la retaguardia. Perfecto, pues nada, voy a ir cerrando si quieres. Muy bien. Y por supuesto, dando las gracias, y más en estas fechas señaladas, a Ranma. Feliz Navidad y feliz año a todos. A Juan de. Que 2025 nos traiga mejores películas y mejores historias que contar. Por cierto, y menudas rimas va a hacer la gente con ese de año. Y, sí. Y gracias también a Luismi, por supuesto. Nada, que tengáis una buena entrada de año. Y también un saludo del menino que les desea igualmente feliz año a todos. De la cámara de las cápsulas, Hal. ¿Te da cuenta? ¡No puedo! Abre la puerta de la cámara de las cápsulas, Hal. Hal, ¿me estás leyendo? Correctamente, diodenalmente. ¿Lees lo que te ordeno? Rose. ¿Me lees, Hal? ¿Me lees, Hal? ¿Me estás leyendo? Soy un fenómeno, por lo menos mi madre. ¿Me estás leyendo? ¿Lees lo que te ordeno, Hal? Correctamente, diodenalmente. Pues abre la puerta de la cámara. No pelearse, por favor. ¿Qué te lo impide? Está la cosa muy mal, muy mal. ¿De qué estás hablando, Hal? ¡Feliz año nuevo a todos! No acabo de entender a qué te refieres. ¡Felicidades a todo el mundo! de corazón. Hasta luego, Luca. Felicidades. Blanca, radiante va la novia.